なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。 Nobody to get killed. I come and get you. I'm always Y llegamos a otro programa, nuevo programa de Persona Se Cae, Gau Gau. Un programa con toda la fafa. Sí, claro. ¡Chau, Mariano! Y cero te creo que está saliendo porque esto está habilitado para que salga. Ups, me había olvidado de ponerle ok al micrófono. Buenísimo. Hola, gente. Por eso nos llamabas. Bien. Programa número 15. Perdón, 16 de Persona Se Cae. Programa número 16 de Persona Se Cae, cabo, cabo. Bien. Ya tenemos dos falencias. Tenemos a Huevo, que no puede venir por cuestión de laburo, y a Cráneo, que no puede venir porque está enfermito. Genial. Eso significa que no vamos a poder jugar rol este domingo. No lo sé. Yo no sé, capaz que se toma una pastilla o se mete un poro en el orto y se cura, yo qué sé. Che, busquémosles el supositorio cura resfrío. Le voy a mandar a Dr. Miku. Bien, saludos a la gente que nos está siguiendo a través de mixler.com/PNSpodcast o personas acá en bajo podcast. El único lugar verdaderamente potable para escuchar el mix. Saludos entonces a Gavit y a Yuki Soto. Saludos a Gavit y a Yuki. A Seri y a Michernan. No está Seri, bien. Y, como y, a, no, y está. A nuestro fan más leal, Zero Star Killer PNS. No tan leal. Hay varios programas donde no ha venido, no es tan leal. Hay varios programas donde no tengo acceso a una computadora. Y también a E-Railer, ya que está. Ah, este E-Railer. Sí. Qué raro. E-Railer. Debería estar en la cola del cine esperando el estreno de la película de Muse. Vas, no sé. ¿Desde dónde nos escucha E-Railer? Ah, ahí lo vi. Estados Unidos. No era. No, ahí vi, no ubicaba el nombre. Listo. Bien, E-Railer, por tu culpa me leí lo que hasta donde había de Green Wars, así que voy a reseñar eso hoy si llego con el informe, el cual estoy tipeando ahora. Bien. Mira, E-Railer tuvo su momento pyro y escribió Jóvenes de la peor manera. Mira, sí, eso se llama momento pyro. Y bueno. Cuando toda la mala ortografía te sale, pero del alma. Está bien, eso significa que mi campaña contra la lengua española está funcionando. Síganme, terroristas del lenguaje. También saludos a Huevo, que nos está escuchando. Ah, está Huevo, bien. Está conectado, pero no está disponible. Ah, debe estar en el laburo, haciendo como que trabaja mientras escucha el programa. Bien. Además del programa... Sí, te re quedaste. No, que estaba leyendo el mensaje de E-Railer. Bien. Bueno, tenemos una noticia horrible para dar. Ya todos sabemos que se murió Saruman. Sí. El tema es que se murió el domingo y la familia, como quería que estuviera toda la familia al tanto antes de eso, se les ocurrió posponer la declaración hasta hace un par de días. Nada, todos sabemos que una de las hijitas del tipo lo tuiteó. Se murió tío Dos Torres, se murió. En fin, ha caído uno de los actores que ha hecho los mejores villanos del planeta. En TV, en cine, en teatro, en todo. ¿Eso significa que el mal ha muerto? Desgraciadamente no. Si muere Gandalf, seguramente ya no van a hacer otra o una fruteada del Señor de los Anillos más. Sí, eso creo que es el único punto rescatable de la desafortunada muerte de Christopher Lee. O sea, el tema no vamos a tener más ningún proyecto animado de Star Wars donde esté la voz del Conde Dooku, o por lo menos la original. Imitadores sobran, pero no es lo mismo. No vamos a tener al mejor de todos los Dráculas. Y sí, Boris Karloff, revuélcate en tu tumba, me ocupaba más la versión de Christopher Lee. Ya está, lo dije, púdranse. A ver, ya... Siempre vamos a tener Drácula mientras esté por ahí tirado David Boreanaz, que seguramente se va a poner las pilas y hacer el papel si le piden. No sería mala idea. Todavía era un vampiro decente. Ya no, ya no es tan adolescente. Decente. Los vampiros de ahora son muchos. O sea, estos son los vampiros que no eran gays ni tenían brillantina. El estreno de Jurassic World, sí. Además de eso, sí, que vamos a verlo la semana que viene. Bueno, dale, listo. Yo, por mí, dale. Total, sigamos arruinando la saga. Sí, bueno. A ver, que ya le dimos más mente a un dinosaurio. ¿Qué puede salir mal? Sí. A ver qué otra cosa tenemos. Bueno, esta semana tenemos el especial de una cápsula que grabé con el colega Mario y el colega Tavo del Tribunal de los Superguayes. Eso te gasta por verse porque es... casi siempre terminamos a las 11, hagamos lo que hagamos. Bueno, pero la cápsula ya está grabada, así que ya fue. Sí, contenido descargable, pero eso no se cae. Descargable. Sí, Alche, pero pensalo de esta manera. Terminamos de grabar un par de cosas, nos despedimos, mandamos la cápsula al final y nos vamos. Es lo mismo. No es lo mismo, porque nosotros nos vamos una hora y media antes. Lo corte, no lo corte, le vamos igual. Ese es el espíritu del hombre trabajador, Ale, sí, ¿viste? Sí. Se la pueden descargar. ¿Cómo se nota que empezó a trabajar este año? Ya no quiere trabajar más. Es viernes, Fairo. Ahora es viernes. No, disculpe, viernes, porque usted va de joda en joda, de boliche en boliche, como decía la canción. Vive para el fin de semana. Bueno, y mientras Sánchez se hace la del mono, a ver, ¿qué otro saludo tenemos para mandar? Está bien, tenemos a Yuki Soto que dice: moriremos todo y Chabelo vivida. No sé con qué escribió Yuki eso, pero... Bueno, eso se traduce a moriremos todos, Chabelo vivirá. A todo esto, Chabelo nosotros desgraciadamente sí lo conocimos. Sí. ¿Alguien se acuerda de la porquería de Cero en Conducta? Sí. Bueno, ahí lo tienen, la imitación del Chavo del 8 con lentes. Vos porque tu vieja decís que no pone Canal de las Estrellas, porque entonces... desgraciadamente mi vieja pone Canal de las Estrellas de vez en cuando, cuando está el pedo aburrido haciendo zapping a las 3 de la tarde, y vemos el otro programa de Familia contra Familia, y yo pensé que posta era marica el tipo que hacía esa voz para hablar y no. No, es de adamantium, es de puro adamantium. Sí, la garganta de titanio reforzado. Yo digo que hagamos una pelea entre Chabelo y Mirtha Legrand. Alguno va a morir. Es injusto. Mirtha Legrand hizo pacto con el diablo y Chabelo es inmortal. O sea, Mirtha Legrand morirá antes. Mira, le tomará su tiempo. Alguien va a salir beneficiado. O ellos o nosotros. No, nosotros definitivamente vamos a salir beneficiados nosotros. Pase lo que pase. Abren las apuestas. Como habían dicho esa. Yo pongo mi dinero en Chabelo, el amigo Chabelo. Como habían dicho esa vuelta en coso en el informe este de Metroid de los colegas de Checkpoint. En un planeta mutante, podrido y perdido en la galaxia, se estrelló un meteorito de puro mal, el cual creó un charco de pura toxicidad y de oscuridad suprema. Y de ese charco surgió Mirtha Legrand. Ah, ¿los Superboyes son de acá? No, los Superboyes son de México. Cosa que, Mario no entiende, que nosotros no somos de allá. Y vos, recién estabas hablando de la gente de... De Checkpoint. De Checkpoint, sí, la gente de Checkpoint sí se cree. Bien. Eso pasa cuando ser muy internacional. Internacional, yo te digo mexicano. Tú no te metas, colega gringo, hijo de puta. Concha de tu madre. Bueno, este está bueno. Botellas de agua para espantar gatos. ¿Por qué no metralladoras automáticas para espantar gatos? Funciona mejor y pueden ser usadas para otras cosas. Bien. Lo que escucharon al principio era el opening de War in Oceraf. Sí. Y gracias porque me encanta ese opening. Sí, también le había pedido Melaño la semana pasada, pero como yo había pedido dos temas, no podía pasarle los dos. Y a todo esto, el opening de War in Oceraf está... Mira, está a punto de caer en lo que es el opening de... los openings de Orphan. Porque te vende mucha papa que todavía no ha pasado. Sí, pero hasta ahora está cumpliendo. Más o menos. La historia avanza un poco lenta, pero paso asegurado, y la segunda ya está confirmada para fines de este año. Sí, pero se están empezando a quedar sin manga. Ah, pequeño detalle que no sabía. Fulero. Fulero. La pueden solucionar. Pueden extender las batallas hasta el infinito como la primera versión de Dragon Ball. Bueno, pues ahí llegamos. Con lo poco que hay de manga, están a punto de terminárselo. Y por eso te digo que ese opening está medio mentiroso. ¿De cuándo vino el manga todo esto? El manga no es tan nuevo. No, sí, por eso. ¿Cuánto tiene? ¿Un par de años? Mucho, dos años. Pero no es tan largo. Creo que tiene... Sí, tendrá 5 o 6 tomos. Sigue al día, así que él no va a tirar cuántos tomos tiene. Pero mucho no tiene y yo te digo que no les queda demasiado. Sí, eso es una de las cosas que me rompe las bolas de adaptar algo ni bien está saliendo del manga. Bueno, espera a que la cosa cierre. Y podrían esperar si no pasaran cosas como que Railer jodió mucho con esto. 8 volúmenes. Y se estrenó en 2012. 8 volúmenes, acá tenemos confirmación. ¿En 2012? Sí, septiembre. Lento. Y huevo también dice salió en 2012. Huevo trabaja. Sí. Ahora que Hugo está empezando a publicar las noticias de videojuegos en la página, sí. Cosa que vos no haces. Es porque de entre noticias de anime. Creo que por cada noticia de videojuegos deben haber como 7. Bueno, por cada noticia de anime debe haber como 7-8 de videojuegos. Y sí, boludo, la semana que viene. Empieza la E3 la semana que viene, no sé si te enteraste. No, pero siempre, sí, ni en pedo. Oh, llegó la feria de mentiras, embaucos y promesas rotas. No, la feria de mentiras, embaucos y promesas rotas ya está. O sea, ayer empezó la venta de Steam. No, la E3 es esa. No, la E3 está Steam, bueno. Steam son las estafas. Son las estafas programadas. Yo te digo, la E3 últimamente yo la veo con mucho más cariño que a los Oscars, porque los Oscars sí como que ya no va. Es que la E3 tiene menos años de cagarte. Yo no veo más la E3, nunca me puse a verla seriamente, ahora menos que nunca, déjame de romper la bola, juego que prometen no sale, cosa copada que dicen que van a cambiar no cambian, promesas rotas, mentiras, estafas. No, ese es Peter Molyneux. No, ese es el director de este videojuego, David Lynch, pero bueno. O como mierda se llame. Ah, no, era David Cage, ya me olvidé. Así de mucho me importa el director de Heavy Rain. Pero todo esto lo tiene acá. Sí. Sí, lo sé, por eso lo estoy curtiendo con eso. A ver, ¿más? Otra cosa. Gente quien saludar. Y acá Yuki dice, yo estoy a punto de mandar a Shingeki no Kyojin si Levi lo convierte en titán también. Todos en el staff de Shingeki no Kyojin que terminen de vivir, en algún momento se van a convertir en titanes. Todos. O sea, esto no es Dragon Ball donde solamente los Saiyajin se pueden transformar en Super Saiyan, ¿no? Acá tiene la excusa de que vos le meté media pastilla a alguien y se puede hacer titán. Bueno, todos se van a hacer titán. Si no los matan antes, lo que no mueran, se van a hacer titanes. Pyro, no sé. No, todavía. Pero estoy considerando Levi titán. Sexo gigante. finalmente le van a robar a Eren como los fans quieren que le hagan. Encima va a salir la versión titán de los Dojin, es lo peor. O Levi normal con tetas titánicas. Levi era tipo, te aviso. Si no me estoy confundiendo ahora yo de personaje. Sí, yo lo dije a propósito. Ah, bien. Bien. Bueno, ya casi se están terminando. Y ahora mientras que se sacan esa imagen mental horrible de la cabeza. Ya se están terminando las series. Sí. ¿Y qué significa eso? Que está llegando julio y se va a poner re dura la cosa. Que para mí julio va a ser mejor también que abril del año pasado. Que abril de este año, como pasó el año pasado. Nah, abril de este año estuvo bien, se fue bastante. Y a todo esto, posta, está confirmada la serie de Utaware. Sí. Para octubre. Sí, sí, sí. Para octubre. Bueno, el buen cráneo no nos mintió. Las imágenes te muestran a un Hakuoro que ya no usa su abanico. Pero la imagen te muestra a Hakuoro. No necesitas saber más nada. ¿Qué más querés saber? Ya está, boludo. Mira, el otro día estaba revisando las pelotudeces. Me estaba acordando de cómo estábamos puteando siempre a los trailers. De que te muestran todo. De que vos ves dos trailers y ya tenés la película completa. Que no tenés que ir al cine. Que te muestran demasiado. Estaba viendo los trailers de los estrenos de junio. Y hay algunos trailers que no te dicen un carajo. ¡De nada! Es totalmente lo contrario. No sabes una mierda de lo que estás viendo. Y hay casos que está bueno no saber una mierda de lo que estás viendo. Otro caso no, son recontra rompebola, pero bueno. Lo más espero es que no lo agarre el de las ovas, el guionista de las ovas. Bueno, las ovas no estaban buenas, digamos. No. No estaba bueno el descubrimiento de que cierta persona se la comió por dos, pero. Más allá de eso, no, pero. Que si queden por un bebé. Ah, toda la boludeza. Era medio. Bueno, no lo necesitábamos saber. Los ovas son contenido descargable. No, obviamente no puedes cargarlo porque había que pagar para eso. Legalmente había que pagar. Y legalmente todo es gratis. Sí, no, ya sé, pero digo, son como. Lo puede ver y no te hace nada. Bueno, vamos con un opening y pasamos a otro tema. Dale. Vamos dale. Con el opening de Show by Rock. Sí. Seishun wa Nonstop. Interpretado por Clash Magica. Clash Magica. Suena la Gia. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de huevos? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, y tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiece con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! Fósiles. ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya que. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Que Pyro se gasificara. Podemos que con esto que persona se cae Gao Gao. ¿Puedo decir que es esto? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Lo contactaste con Mr. Ciruelo? También. ¡Dice que sí! El gas te está haciendo mal, Pyro. El gas te está haciendo mal. Deja de fapearte. Y deja de pedir fafa. No, por esa mierda vivo. Y encima es chala, de onda, la chala ni siquiera es buena. Chala. No sé por qué en el trabajo de pronto estábamos hablando en un momento y llegamos a hablar de SCAT, no sé por qué. Bueno. Es como que todos los caminos llevan al SCAT. Así y después se preguntan por qué carajo dejé de ir a grabar a tu casa. Así son los programadores. Ven números, huelen caca y así. Pensé que eran los contadores. No, nosotros damos caca. Envuelta en números, ¿no? Y Riley dice, echen la reta en el Age of Empires en Steam. Sí, claro, como si tuve... No tengo tanto tiempo en mi vida. Ay, claro, sí. Claro, ¿y te pasas cuánto tiempo de tu semana haciendo podcast, grabando podcast? Y bueno, es muy complicado. Ya te dije, viví más y hace menos podcast. Bien. Tendría que renunciar a dormir y no quiero. Estás renunciando a dormir. Bueno, me lo dice mucho. Sección de noticias, vamos con algunas cosas. Sexo de noticias. Vamos a empezar con Yuri Yuri, porque ya la tercera temporada de Yuri Yuri se estrenará en octubre. Nunca mejor dicho, sexo de noticias. La tercera temporada del anime Yuri Yuri, basado en el manga original de Namori, Yuri Sanhai, ya tiene fecha de estreno. El próximo mes de octubre, exactamente. Además, se anuncia que el nuevo anime de Yuri Yuri Nachubachumi Plus, título que llevará, se emitirá. Tendrá un episodio para emitirse en agosto y otro en septiembre. Contando con nuevos opening y ending. Finalmente, la anterior OVA de Yuri Yuri Nachubachumi se emitirá el próximo 25 de julio en la televisión japonesa. Esto va a ser la Kyokohen. Todo esto tengo que ver esa OVA. La tercera temporada contará con el equipo, el mismo equipo de las OVAs. Bien. Y también supuestamente que se lanzó el pasado 18 de febrero. Stay-O Animations se encargará de la animación. Lo Kagobo animó las dos primeras temporadas, pero después la abandonó después de la segunda temporada. Siendo Hiroyuki Hata el director, los diseños de personaje y la dirección de animación van a correr a cargo de Tomohiro Taniguchi. Vamos, oh, claro, se nota el cambio, pero no molesta tanto. No, están un poco más... largas. Sí, más largas, nada más. Pero por eso te digo, no molesta el cambio, están un poco más largas y nada más. Se entiende, hasta te lo pueden justificar el hecho de que estén un poco más largas. Bueno, la primera temporada, como ya sabes, se estrenó en julio de 2011 y la segunda en 2012. Retraso en el del episodio final de que de Kekkai Sensen crea un conflicto con el estreno de Durará Niten. El anime Kekkai Sensen ha retrasado la emisión de su episodio final hasta la semana del 4 o el 5 de julio, pero la primera de las cadenas que debía emitir el episodio ya tiene programada la emisión del primer episodio de la segunda temporada de Durará, lo que sería Durará Ni, para este fin de semana en el mismo horario. Ay, para ese mismo fin de semana en el mismo horario. Qué complicado. No se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay otras cadenas que también lo van a pasar. Lo pueden pasar a todos. Alguien se va a comprar otro televisor. ¿Esto de, qué va a tener? ¿12 o 13? ¿Qué cae Sensen? ¿Qué cae Sensen? De 12. No sé. Y yo vi hasta el, creo que 4 o 5, no me acuerdo. Ponete las pilas. Sí, pero hasta ese capítulo no habían desarrollado tanto. Hay un montón de capítulos que son como muy autoconclusivos, pero funcionan dentro de su mundito loco. La próxima semana se emitirá el episodio recopilatorio número 10-5 de Kekkai Sensen, bajo el nombre Soresaemo Saitei de Saiko no Hibi, llegando al episodio 11, que vendría a ser Paint It Black. El 20 de junio y el episodio final, Hello World, el 4 de julio a las 26 horas con 28. O sea, sería el 5 de julio. Sí, bien temprano. 2:30 de la mañana. Más o menos. La MBS está previsiendo que el estreno durará ni 10 para el. Digamos, lo que sería el 4 de julio, también es el mismo horario. Y Tokyo MX, sin embargo, emitirá el episodio un día más tarde para no tener problemas con Durará. Está bien, que termine lo que están haciendo y después vemos. Y toda la cosa la van a ver los dos. Va a haber el mismo tipo de hype, o sea, toda la gente queriendo ver el último capítulo este y el inicio del otro. ¿Verdad? O pueden posponer el capítulo de Show by Rock y pasarle en el horario de Show by Rock. No, pero Show by Rock no se pospone. Sí se pospone. No, es como la vida, no puede estar. ¿A todo esto se va cerrando o qué? ¿Qué cosa? Show by Rock. Show o parece Rock, que va a tener 26. Y parece que va a tener más. Ya parece que va a volver a su mundo como, oh, fue todo un no, sueño. No, no le importa. Fue todo un sueño y de pronto termina. Si ves de nuevo el primer capítulo, te das cuenta que las loquitas del club con la que ella está fantaseando que toca en el, digamos, durante el... la primera animación del opening, en bueno, el primer capítulo, son iguales. Bueno, son ahí iguales está, a las locas. Ahí está complicado por el hecho de que, cosa de que Sanrio no tiene tanta variedad de personaje, entonces como que vos en la serie vas a ver un par de huevos que son iguales, pero no son el mismo personaje. Bueno, pero no, tenían el mismo corte de pelo y tenían lo único que cambiaba era el color, nada más. Y bueno. Y se notaba que eran las mismas. Eso tenía para. El bajo y tenía el mismo corte de pelo y se notaba, tenía todos los accesorios, eran iguales. Eso para Sanrio es como ser un africano y un chino. Son dos cosas totalmente diferentes. Si tiene flequillito para otro lado, ya está. Podés ser de una etnia totalmente diferente. Ah, viste que. ¿Cómo se llama? ¿Viste que la encuesta que había hecho Sanrio respecto a las bandas? ¿De qué banda era más popular? De Show by Rock. O sea, de Plasmagical, ¿cómo se llama la otra? Después Los Otros Locos, donde está... Sí, sí, ¿cómo era? Akai... Akai Demo, una cosa así. Sí. Salió los Visual K. Sí. Salió los Visual K. Es que tocan bien, boludo. Tocan bien. No sé, la letra. Tienen carisma los la infelices. Chota, sí, la letra es medio chota, pero tienen carisma los infelices. Bueno, nuevo manga de Mahou Shoujo. Y como personaje favorito está la cantante de la banda rival. Ah, sí. Bien, Saludos a Melanio, que se acaba de conectar. ¡Hola, Melanio! Como venía diciendo, el nuevo manga de Mahou Shoujo Madoka Magica. Hanokage, artista que ya adaptó el manga de la franquicia Mahou Shoujo Madoka Magica, lanzará un nuevo título basado en la misma el próximo miércoles. ¿Y ahora de qué se va a tratar? Ni idea. Bajo el título Mahou Shoujo Madoka Magica Mayuhen, el manga se estrenará en el número 20 de la revista Manga Time Kiara de Hobunsha. Para conmemorar el tercer aniversario de la franquicia, la diseñadora de personajes, Ume Aoki, ha dibujado lo que es la portada de la mencionada revista, y la cual también se puede ver en internet actualmente. Son las increíbles aventuras de Mickey, que tuvo una duración de 2 capítulos. Bueno, vos estás diciendo la loca del pelo, la lesbiana del pelo azul. Sí. Era Mickey. Ahora me cagaste. ¿Era Mickey? Me cagaste. Creo que se me está mezclando el nombre con otra cosa. Yo ahora no me acuerdo, pero no sé si no me acuerdo. No recuerdo que se llamara, sí, Mickey. Vamos a la biblioteca, lo solucionamos en 2 minutos. Sayaka. Sayaka es cosa. Por eso, Sayaka Miki es. Sayaka Miki. Pero es la, esa no es la que estás pensando vos. Creo. Sí, Sayaka es la de la lanza, la pelirroja. No estoy hablando de Sayaka. Bueno, ya sé. me encanta que te confundiste de personaje, pero igual lo entendí. ¿Eso habla bien de mí o habla bien o habla mal de vos? Acá me dice, supuestamente ese nuevo manga de Madoka va a estar situado entre el final de la serie y la tercera película. O sea, un día va a durar el manga. La verdad es que no habían contado cuánto tiempo había pasado desde eso. Bueno. Sí, ves ahí acá. Ah, sí, Sayaka. Dice porque estaba pensando que Sayaka era la pelirroja. El proyecto Anime Mirai cambia de nombre a Anime Tamago y ya anuncia sus nuevos cortos este año. A ver. La Association of Japan Animation. Le queda mejor, voy a aclarar que le queda mejor el nombrecito de Anime Tamago. ¿Vos es? Para mí le queda mucho mejor. Anime Mirai es mejor. Y pero como que. Como huevo anime. Sí, huevo anime. No te ofenda huevo, pero. No sé, no va con él. Para mí no pega el nombre. Anime Tamago. No, para mí le queda mejor. Es como a partir de acá empezamos. Bueno, a partir de acá tenemos mucho huevo. A partir de acá mucho huevo. Association of Japanese Animations ha anunciado el pasado martes que el proyecto Anime Mirai, la iniciativa anual que apoya el entrenamiento de jóvenes animadores, ha cambiado de nombre para llamarse Anime Tamago. Pese al cambio de nombre, sigue siendo parte de la Young Animator Training Project del Ministerio de Cultura de Gobierno de Japón. El proyecto ya tiene una nueva web. Supuestamente el anuncio también ha revelado además los estudios que fueron elegidos para participar este año, como en anteriores ocasiones. Cada estudio va a aprovechar el trabajo en los cortos para, digamos, entrenar a nuevos animadores novatos. Aunque en esta ocasión no se ha hecho público cuánta financiación recibieron por parte del Estado. A ver, los cortos que supuestamente ahora van a estar, los estudios que van a estar con esto, van a ser Signal MD, con un corto que se titula Colorful Ninja Hiromaki, provisionalmente. Bueno. Estudio 4C. Ah, muy bien. Con Utopa. Casi todos son nombres provisionales. Sí. Tezuka Productions. El corto del título va a ser Fusuma no Eshi. Ese no va a traer ni porno ni cosas escatológicas, porque como Tezuka Production y media pila. Este se va a tratar de la familia, alguna huevada de eso. Y el último de los estudios que va a participar es Buemon. Kase no Tazamaburo. Buemon, ¿qué mierda hizo esta gente? Ni idea. Posta, ni idea qué hicieron esta gente. Goemon o Buemon. Buemon. Ah, no lo juro. Listo. No me suenan para nada. Cada uno de estos estudios va a producir el corto animado desde marzo de 2016 y supuestamente se van a estrenar entre lo que es enero y marzo de ese año. Sí. Todavía hay tiempo. Lo que no me banco es lo de este otro proyecto, que también son cortos, pero son todos de la misma franquicia. No lo voy a mencionar para no playarme. Anunciado el juego Kenka Bancho Otome para PS Vita. Kenka Bancho Otome. Sí, para PS Vita. Protagonizado por Mako. Por Mikorin. La revista Famitsu esta semana anuncia a Kenka Bancho Otome. Por la hermanita de Yotaro. Una adaptación a juego Otome de la franquicia Kenka Bancho. Innecesario. Innecesario totalmente. Y que llegará a PS Vita. La última entrega de la franquicia Beaten Up de Kenka Bancho 6 Soul and Blood se lanzaba el pasado mes de enero en Nintendo 3DS japonesas. ¿Por qué hacen esto? Teniendo el Yandere Simulator, ¿por qué hacen esto? Acá. Sí, pero tiene un skin de Bancho el Yandere Simulator. Pero estos son hombres, no, o sea, son mujeres. Igual es, son Tome Game. Es innecesario. Además, este es el nuevo retorno de Kenka Bancho a Sony, porque se había ido a, sí, bueno, a pero... Nintendo y todavía seguía con su, con mirá, su rumbo de. Mira, Kenka Bancho se va a Nintendo y cómo me lo devuelven para un juego de puta. ¿Cómo vuelve solo? Yo diría. Me vuelve solo, pero putazado, mirá. Bueno. Mirá lo que te hace Nintendo, ahí tenés la compañía del controlcito blanco, ahí tenés. Por ahora no hay fecha de lanzamiento para el juego. Eso le va a pasar a todos ustedes, usuarios de ese, ¿eh? Me van a poner a jugar y antes de que se den cuenta van a estar jugando a lo Tome Bancho. Pero eso no va a ser de 3DS, esta es de lo Tome Bancho de... El Kenka Bancho Otome. Sí, sí. Es para PC. Ya sé, pero digo, eso le va a pasar, no se van a dar cuenta, va a ser muy progresivo. Y cuando se quieran avivar, van a estar viendo Free tercera temporada. La película, ¿qué tercera temporada? Que a todo esto, o sea, recién había visto que había salido un trailer. El manga de Sensei de los Canvas, Neo Shinwa Gaiden, entrenará su arco final. Bueno. El número de julio de la revista Besatsu Shonen Champion de Akita Shoten anuncia que el arco final del manga Senseiya de los Canvas, medio Shinwa Gaiden, de Masami Kurumada y Shiori Tsuchirogi, dará comienzo en el número de septiembre de la revista, a la venta el 12 de agosto. Todo esto provocado por una reunión misteriosa en la que dijeron, che, Golos, el alma de los gordos nos está quedando muy chota. ¿Qué alma de los gordos? Golos, Soul of Gold, nos está quedando muy chota. ¿Qué hacemos? ¿Qué levantó la saga? Los Canvas, no lo terminamos, tenemos que terminar eso. No, sí, lo tenemos que terminar, pero el año que viene. No, terminó la obra, que se nos mueren todos los fanáticos. ¿Viste Soul of Gold? Ya no están fansubiando porque se había licenciado. Es una chotada Soul of Gold. Yo lo dejé en el capítulo 1. Bien, quédate ahí. Yo me quedé en el capítulo 2 y creo que no voy a avanzar de eso. La revista, en su número de julio, también... Bueno, perdón. Antes de eso, venía que supuestamente este arco final se va a titular Futago Gen, que vendría a ser el arco de los antiguos gemelos. Si no me equivoco. Pero, la revista publica... En su número de julio, el capítulo final del arco Aries no Shion Hen, tomándose tras unos meses de descanso, supuestamente. Kurumada y Tashirogi lanzaban el manga en el número de mayo de 2011 de la Weekly Shonen Champion. Weekly Shonen Champion. Pasando después en la Besatsu Shonen Champion, sí, de 2012. Hasta que algún francés loco se le ocurrió hacer una animación recopada y dijeron, uy, esto podemos sacarle plata. Y supuestamente esto también es un spin-off de lo que vendría a ser los Canvas, medio... O sea, no es... Es que es, creo que un spin-off de un spin-off. Sí, sí, sí. Pero la verdad ni idea. Pero si Saint Seiya puede hacer la continuación de algo que fue no canónico, entonces como que la saga no tiene sentido y bla. El manga Yaku-san 6 Million Arthur tendrá adaptación animada. El segundo programa de Mayo Bravo emitido vía streaming y dedicado al juego Kai Grey 6 Million Arthur, ha anunciado que el manga Yakuzan 6 Million Arthur recibirá una adaptación anime, pero de cortos web. Está retrabado. Yakuzan Million Arthur, padre, me dieron Kai Grey 6 Million Arthur, o sea, de onda, pónganse de acuerdo con los nombres. Acá viene otro. El millonario Arturo y a la mierda. Chogoraino Pony. Dibuja este manga Yonkoma. Encima de esto es un Yonkoma. Sí, encima debe estar dibujado así cualquiera. Supuestamente esta franquicia también parte de lo que es un juego de smartphone. Bueno, que seguimos mejorando, dale. Tú la Billion Arthur, que está producido por ni más ni menos que Square Enix. Sí, Square Enix sigue sacando mierda. Y bueno, es normal. Es lo que hacen ellos. Yoji Nakata pondrá voz a Leon, mientras que Rikiya Koyama pondrá voz a Uma, que es el caballo. ¿Y Arturo dónde entra? Es que en verdad Leon es una mujer. Bueno. Me perdí. ¿De qué corno estamos hablando? No tenemos ni idea, porque es un Yonkoma de mierda con un nombre muy largo y seguramente dibujado horrible. Supuestamente este está protagonizado por el rey Arturo, Leon, quien consigue sacar una espada clavada, de la piedra. De no sé por qué, en realidad hay un millón de personas que reclaman el título y cada uno de ellos con su propia Excalibur. Ah, bien. Esto va a ser algo así como los caballeros de la mesa cuadrada, fantástico. No, pero son mujeres. Bueno, las caballeras de la mesa cuadrada, las caballas de la mesa cuadrada, si preferís. Fate Stay Night. Fate Stay Night. Tampoco lo tienes ganado. Pobre Fate Stay Night, no. Kyun-kun, moda y robots. Kyun-kun es una chica nacida en Japón, en Tokio más exactamente, que se dedica a, digamos que se define a sí misma como la... lesbiana. Robot Fashion Creator, o sea, creadora de moda robótica. Bueno. Para crear moda robótica tienen que haber muchos robots. Lo cual no hay. Y ah, no, Danicho, no hay muchos robots. Empezó su vida jugando con prototipos de wearable, usando lo que sería... ropa vestible. Sí, ropa vestible. Usando Arduinos. Y LEDs, y digamos que poco a poco fue evolucionando la técnica añadiendo elementos mecánicos. O sea, tenemos un brazo robótico que le sale de su mochila. ¿Qué sirve para algo? Fab. Porque, o sea, sí. Está bueno tener... La ropa se define wearable cuando realmente vos tenés una camisa que hace algo. No cuando tenés una camisa llena de LED que no hace nada, porque eso es ridículo nada más. Me encanta una camisa que hace algo. ¿Qué va a hacer la camisa? No sé, puede tener parlante, puede medir tus pulsaciones, puede secar tu sudor, puede tirar facha, puede hacer un montón de cosas. Yo quiero la camisa del cómic de Teen Titans Rock Scissor Paper. Rock Scissor Paper. ¿Te acordás, Pyro? La de. La camisa que cambiaba automáticamente de color y estampa. Sí, sí, sí. Cada segundo. No, yo quiero el saco. El saco del loco, el que está hecho de piel clonada. Por ahora, supuestamente esto es su hobby para ganarse la vida. Hace también algunos trabajos. Se llama, cosplay. O sea, si no hace nada, si vos tenés un brazo robot que te sale la mochila, que no es ni robot porque no es un brazo, porque no hace nada, entonces es cosplay. A lo mucho. Si son placas de brazo robot, sirve como armadura modular. Sí. Yo quiero todo un traje entero. Se mueve. ¿Querés que también te muestre lo que se mueve? Dijiste que se tenía que mover. No, te dije que tenía que hacer algo. Algo bueno, real. Sirve de armadura. La armadura es muy real. Es tu mochila para sostener manzanas. Bueno, ahí sí sería interesante. Pero yo quiero mi traje de armadura completo. Me va a mantener a salvo. Mira, de mucho es un cosplay de Goro. Con que se mueva así, ya es candidato para un héroe. Sí. Para un héroe y un entai. Un muy buen héroe. posta. Hay gente. Bueno, vamos. Mientras nosotros nos quedamos viendo esto. Sí. Vamos con un tema, calculo. Si es que no. ¿Qué vendrá después? No sé. Pero vos mandá un tema. Y vas a venir vos y después voy a ir yo, probablemente, si termino. ¿Por qué cagá la sorpresa de la gente? ¿Qué necesidad del spoiler? ¿Cuál sorpresa? Hacemos lo mismo durante años. ¿Cuál puta sorpresa? Una sorpresa sería que cortáramos el programa ahora y nos fuéramos a casa. ¿Querés dar una sorpresa al público? Hagamos eso. Ya mismo. ¿Vos qué decís, Alche? ¿Estás conmigo? Importa, ¿estamos de acuerdo? ¿Nos vamos a casa temprano? Eso es una puta sorpresa. Vamos con un tema de Jimmy Maono Testamento. Fire Jackment. Hermanita fluida, go. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la Dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Sé que. No, digo, sí. Sé. Sé en persona música ahí. Gao, gao. Sección de anime. Estreno. Bueno, estreno, bueno, sí, sirve también. Anime estreno, sí, sirve también. A todo esto, Padre, por favor, deja de cantar que tenías un elefante llamado Trompita durante los cortes creepyantes, siendo el único que te puede escuchar. Vos, bueno, viste la imagen de la cosa esta. De Sato-chan. ¿No viste la imagen de Sato-chan? No, y no la quiero ver. Así de corta te la hago. No quiero saber nada. A ver. Vamos a ver. Sección de anime. Porque ya estamos a la mitad de junio y como que de onda. Tengo que hacer esto. Bueno, chica, del cosplay Goro sí, gótico. Del Sato-chan. De Sato-chan y de Saigo Goro-kun. Se pone cada vez mejor, baile. Sí. Yo te traigo cosas buenas. Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Nada, arranquemos. Esto es sección de estrenos de junio. El cual ya voy a aclarar de entrada, está lleno de películas y está lleno de OVAs. Y si hay se infiltró una serie por este lado, es como que una serie que la estrenaron para tenerla dos días antes de que sea un quilombo julio, nada más. Teniendo eso como premisa, vamos a empezar con esto que es Typhoon Naruda. Que esta es una película. Que... esta es una película sobre nubecitas, si quieres. Y no está cosa acá. No está el maestro de las nubes y el agua Makoto Shinkai metido en esto. Esto es otra cosa. Ah, pensé que estaba Sensei Nube. No. Pero bueno. Tampoco está la mano peluda metida en todo esto. Tenemos que el tifón de Naruto nos cuenta una historia donde tenemos a Yuichi Asuma, que es un pendejo de secundaria que vive... Ah, creo que ya sé. Bueno. Ajá. Que vive en una de las tantas islas del archipiélago de Japón. En esa isla no hay prácticamente un carajo. Sí. Y voy a hacer que. Y bueno, en ese momento de su vida, voy a decir que el hecho de no tener nada que hacer convierte a un pendejo en una persona muy feliz. Tras haber abandonado el equipo de béisbol, o sea, con la sola excusa de que se pudrió, y tener una pelea con su mejor amigo. Y mandarlo a la mierda. Yuichi conoce a Naruda, que es una chica que se acaba de transferir a su escuela. Pero antes de que este evento pueda siquiera ser de importancia en su vida, tenemos que un tifón de nivel cataclísmico golpea la conchuda islita y bueno, rompe todo. Y ahí es cuando la cosa se pone media extraña. Encima la loca aparece en pelotas. No sé si viste el tráiler, posta, sí, aparece en pelotas en el salón de clase. Y encima en un momento parece como que está muy debilitada y qué le da él para comer. Banana. Banana. Come banana. Bueno, digo que comer banana media bola en el salón de clase es más honorable que lo que viene en el último capítulo de Hibikifonium, donde las dos chicas se van a tocar trompeta a la montaña. Entendelo como yo te lo estoy diciendo. Pero no fue en el salón de clase, fue donde fue en... ¿Viste cuando los lugares donde guardan el... Sí, los... ¿Cómo se llama esto? Ah, los lugares donde el guardan... El galponcito esto, sí. Donde guardan el equipo de gimnasio. Sí. Come banana. Y bueno, ahí se come muy seguido. A ver, bueno, también tenemos otra película que es Anata Sotu Aishiteru. Que, vamos a ver, ¿se acuerdan de Pie Pequeño? Bueno, eso es como esto, pero en anime. Sí. Pero este trata... Este también vi el tráiler. Y creo que si fuera un papá y mi hijo tuviera que ver algo en anime, creo que sí, lo llevo a ver esto antes que la película de Pokémon. De cabeza. Solamente tengo una pregunta. ¿Están los cuellos largos, los tres cuernos? No, acá son y los a la larga. No, acá son dinosaurios medio más chibi y medio con formas extrañas. También la madre del protagonista se sacrifica dejándose morir para que escapen los pequeños. No, esto creo que pasa después. No, en esta no hay momento Bambi, listo. Tenés un dinosaurio que adopta a otro dinosaurio porque lo habían abandonado. Y no, pero acá se nota, ¿no? No es como en cosa. No es como Kung Fu Panda, que después de mucho tiempo nos enteramos que el loco era adoptado. Bueno, y después tenemos... el papá de dinosaurio se reencuentra con su mamá, creo. Sí, no sé, sí. Pero el trailer te muestra eso. Entonces, bueno, acá tenemos que el protagonista es Toron, que es un dinosaurio que vive. En una época donde está por caer el meteorito, pero todavía no. Pero como no vamos a ver la caída del meteorito en esta película, otra vez, porque quería ver la caída del meteorito en un montón de películas. Acá tenemos que el bicho este tiene una pelea por salvar a. ¿Cómo no? Por salvar a su manada. Le pone huevo a la vida. Explota un volcán, se va toda la chota. Se reencuentra con su madre. Y pasan un montón de otras cosas recontra cutie que los pendejos deberían ver en lugar de ver la conchuda película de Pokémon. Mira, el manga, creo que los dibujos del manga son nada que ver. No, la tapa del manga son horribles. Nada que ver con los que son los diseños de la película. Encima tú tienes serie, tienes un montón de pelotudos. A mí me parece el dinosaurio en la tapa de las mangas, del manga parece un dinosaurio sátiro. tiene un aire a sátiro, Pero anda así violador, no sé. Sí, sí. Sí, yo soy caníbal. A ver, también tenemos otra película más, que esta vendría siendo Iwamuchi Pedal Reload. Que, o sea, no podían no darle una película después de la última temporada que tuvieron. O sea, a meses de terminar la segunda temporada de Sakamichi el Escalador, tenemos este pequeño tributo a los fans que disfrutaron lo que fue la emocionante segunda temporada, la cual fue básicamente 10 capítulos de prepararnos para la carrera y el resto de capítulo, la carrera. O sea, no tiene más misterio la segunda temporada. La película toma únicamente lo que es la parte de la carrera, haciendo recortes mágicos y medios turbios a todo el argumento, sacando personajes, anulando flashbacks que podían ser o no importantes, lo que hace siempre como para tratar de acomodar todo lo que faltó en una sola carrera. Ventaja de esto es que... vas a poder verla tranquilo y va a tener final siempre que hayas visto la primera temporada. Porque de onda, esta película es la gran... Vos ya sabés quién son todos, qué hacen todos y la volvés de todos y no hay tiempo para explicarte una bosta. Este es un proyecto medio raro, básicamente por ese hecho, porque esta es la primer película de Iwamuchi Pedal. Por lo tanto, esto es directamente es para los fans. No está enfocado a ganar un público nuevo. Porque, o sea, si fuera enfocado a ganar un público nuevo, tendría que haber una película resumen, como hay en muchas otras ocasiones, con la primera temporada, cosa que no hay. No, está más onda también como la de Fairy Tail. que después de cierta cantidad de capítulos dije, vamos a llevar una película. Sí, pero la película no es un, la película de Fairy Tail no es un compilado de nada. Ya sé, pero esta tampoco. Esta sí. Esta sí es compilado. Esta es compilado de la carrera, de la segunda temporada. Pues estaba teniendo otra película también. Sí, bueno. Pero te digo, pero esta es compilado solamente de la primera de la carrera. Ya estrenado ella, pero... No. Pensé que esta era la segunda. Qué raro. Tan temprano. Pero te digo, es una cosa rara porque no está enfocado a buscar fans nuevos. Es solamente para los que vio la serie. Lo demás la van a tener que comer. A ver, ¿qué más? Puede ser que no traiga material nuevo, puede ser que sí, puede ser que no tengan tiempo porque van a tener que adaptar mucho y muy rápido. Pero, si les sale bien, va a ser una película muy vertiginosa, la carrera estuvo muy buena y la van a poder ver super HD y va a estar copado. Acabo dice que va a salir Kung Fu Panda 3. Creo que ya había anunciado. Tendría que salir. Dice donde regresa el país de los pandas. Tendría que salir, no, eso es Pandawa, eso es Warcraft. A ver. Oh, también tenemos acá por lo que todos lloran y todos gritan. Esto es Love Live de School Idol de Mui. Esta es la película de Hanayo y las otras. ¿Dónde dejaste tu...? ¿Hace cuánto que no jugabas al juego de Love Live de celular? ¿Cómo hace tanto? ¿Lo juego todos los días? Desde esta mañana. Todos los días lo juego. ¿Qué nivel es? Desde hace 2 minutos. 61. No estoy leveando tanto. No. Porque quiero agarrar cartas buenas. Y por eso estoy juntando así de a poquito corazones. Y nunca logro sacar cartas buenas. Y me cago en eso. No, porque vos. Al master. Vos seguís la tag de Ryler y cada 2 segundos saco una super rara, el hijo de puta. Y como que me indigno, porque yo vivo sacando normales. Soy como el rey de las normales. Bueno, esto es. Simplemente es la película que viene a continuación de la segunda temporada. Después de que cae ese misterioso mail que nadie sabe qué carajo tiene. El cual va a dar la oportunidad a la última presentación de Muse. No hace falta decir más nada. La película se zarpó, ya está, Gotti de la. ¿Se zarpó? Sí, ya la vi. En mi mente. Es que esto es un comunicado de mi yo del futuro. La película se zarpó, estuvo re buena. Gracias por haber participado. Entonces, matate. No, tengo que matar a mi yo del futuro. Voy a prevenir que yo mismo viaje al pasado para darme este mensaje y no tener que matarme. Anotar. A ver, también tenemos un otro par de ovas, que esto vendría siendo de Nanatsu no Taisai 2015. Dos ovas. Un poco más de los pecados mortales para tenernos entretenidos a sus fans, que a todo esto punto todavía no la terminaste de ver. No la empecé a ver. Mal. Bueno, estos dos ovas van a salir. Estaba esperando el ova. Estos dos ovas van a salir en conjunto a las ediciones limitadas del tomo 15 y 16, respectivamente. Y van a adaptar cosas que pasan en ese tomo específico y no tanto. O sea, la primera ova va a tratar centradamente lo que es el pecado de Van el Zorro. O sea, directamente vamos a ver a Van haciendo cosas, pero dentro de la historia. El segundo ova es una historia spin-off de los personajes, sí protagonizado por Van, pero ya con todos los demás protagonistas. A ver, ¿qué más? Ay, no sé bien de qué se va a tratar la segunda historia porque no me voy a cagar la historia. También tenemos esta otra película que vendría siendo Kakoku Kidotai Shin Gekijuban. Esto es, o sea, siguiendo las adaptaciones de Gitz Arise y posteriormente la serie de TV, acá nos llega la nueva película promocionada simplemente como la nueva película de Ghost in the Shell. Nada más. O sea, el argumento preciso no lo tengo. Esto parece ser otro simple caso de la agencia para detener algo. No tengo idea qué cosa, pero algo siempre sale, copa, que la agencia se tenga que meter. Lo que sí voy a decir que el tráiler está muy bueno. Es un tráiler que dura como 1 minuto y algo, que empieza a contar cosas desde la primera película de Ghost in the Shell pasando por toda la saga. Sí. Está muy bueno el tráiler. Muy, muy bueno. Este sí recomiendo que lo vean. No le voy a spoilear un carajo, pero está muy bueno. También tenemos esto otra... interesante. Sí. Tenemos esta otra cosa que es un OVA único, que es Senso Diary. que esta es una historia escrita y protagonizada por su autor Okamoto Kentaro, que este OVA va a salir junto a la edición limitada del tomo 6 del manga, pero va a adaptar cosas que pasan en el tomo 1. Diario de Guerra nos cuenta cómo el joven Okamoto vivía en una prefectura rural y ahí conoció a un anciano el cual era cazador. Aclaro que ser cazador en Japón es algo muy diferente que ser cazador en el resto del mundo. Es un tema muy jodido, tenés un montón de pruebas que hacer, tenés un montón de permisos que firmar y no es algo para cualquiera. Y el que me sale con la pelotuda de Hunter x Hunter que se mete un palo en la verga y se lo detone con dinamita. A todo esto usa un rifle de aire. Sí. Empecemos por ahí. Bueno, volviendo a esto, tenemos que Okamoto creció inspirado por lo que es el tipo este que era re groso y decidió, ya cuando fue grande, irse de Tokio y volverse a su provincia para convertirse en cazador. Armado con su rifle de aire, armado con su rifle de aire y su ingenio, esta historia nos va a relatar las aventuras de Okamoto y sus tácticas de cacería, las trampas que usa, las presas que captura. Suena muy interesante, gráficamente es una patada de la verga, es muy feo, gráficamente, muy, muy feo. Es de la categoría de feo de Vampire Holmes, esto es muy feo, pero puede ser interesante la historia. También tenemos esta otra cosa que Shimai Mabono Testament, lo AD. Más porno. O sea, ¿se acuerdan de la hermanita demonio? Volvió en forma de más porno. Esta web especial va a salir en bundle con el tomo 7 del manga. 8. La Light Novel. Tenés razón. Todo se explica por eso, Light Novel. Sí. Y hasta donde entiendo, esto va a adaptar cosas que pasan exclusivamente en ese tomo. También sirve como puente para la nueva temporada de Shin Mabono Testament Burst. Torno a estrenarse en el próximo tanque y a su OVA Burst, New Burst, la cual ya está confirmada a pesar del hecho de que la segunda temporada todavía no inició y podría ser una caca. Ya tienen confirmada la OVA para ya tienen confirmada la OVA 13 de una temporada que no existe. Antes las cosas no se hacían así. Porno. Antes había respeto por las artes de la gente. La arte. Sí. Antes no pasabas tu serie en jineteando. Y hablando de jineteando, acá tenemos porno, una serie de TV. También porno. Esto es Monster Musume no Iru Nichiru. Cansado de las filias normales. Sí. Ya te. ¿Eh? Ahora, si tuvieras el fetiche de las chicas monstruos, bueno, ahora sí lo vas a tener. Sí. O sea, ya te podriste de tocarte con el lolicón, cansado del scat, muy cobarde para admitir que te gusta el toddlercom. O sea, no te preocupes, tenemos un fetiche. Y después de haber gastado a tu propio peluche de My Little Pony. Sí. Tenemos un fetiche nuevo para ti. O sea, si la simple idea de tener sexo con un gato después de años y años de series con necos ya te parece algo no tan lejano, tenemos una nueva emoción para tu mente. Esta vez podrás tener sexo con monstruos, que casi son monstruos posta. No el famoso monstruo de que, sí, me convierto en humano, pero soy... No, esto es monstruo posta. Últimamente les basta solo meterle sí. a algo y ya lo vuelven como un objeto después de ser... tu esposa y puedes cogértela. Dentro de poco vas a tener sexo con tu tarro de café. Como dijeron alguna vez en un viejo anime de los 80, donde haya un agujero es mi deber como hombre penetrarlo. Sacar ese error en la naturaleza. En este mundo loco es donde vive nuestro protagonista Kimijito, el cual... un día se desayunó que la realidad de su mundo y alrededor de todo el mundo estaba cambiando. De repente, y con sus explicaciones pertinentes, pero que no nos importan un carajo, tenemos que el mundo se llenó de criaturas monstruosas como capas, momias, vampiros, Sasquatch y otra fruta mística. Y de una u otra forma... Arpías. Y de una u otra forma la sociedad tuvo que vivir con ese tema. O sea, con la implementación de nuevas leyes y con una idea de que hay que integrar a estas criaturas a la sociedad, tenemos que Kimijito es arrastrado voluntariamente, entre muchísimas comillas, por parte del gobierno para ser encargado de la estadía de una de estas criaturas, en este caso una lamia, que vendría a ser una mujer por arriba, víbora por abajo, llamada Mia, que al margen de... está muy vestida. Sí, sí, sí, sí. De ser serpentosa, está indudablemente potable. Yo le entro a la víbora. Sí, o sea, que para vos que esté potable es que tenga buen pelo y que tenga buenas tetas. No, tiene buen cuerpo. Y que no esté gorda. Tiene buen cuerpo. La parte de abajo está discutible. Si supieran la cantidad de doujin sentai con lamias, sí, que hay dando vuelta. ¿Y cómo se llamaba esta la... la bestia esta que era un montón de bestias juntas en la mitología griega, la bestia marina esta, todos los caballeros? Sila. Sila, también hay un montón de mangas doujin de Silas dando vuelta y de tais de Silas, así y muy, que... y muy detallados. Ragnarok. Sí. Ragnarok, ¿cuántas cosas han sacado? Bueno, sí, igual, pero eso es escandinavo vikingo y esto es griego, Alche. Pero sí, para el caso la misma mierda. No, digo, el juego Ragnarok, estaba no me acuerdo cómo se llama el bicho este. ¿Cuál de todos los bichos raros? También la... aunque en la mitología posta árabe, el lamia a veces es más bien una especie de espíritu de fuego parecido a un genio que una mujer con cuerpo de serpiente de la cintura para abajo. O sea, todo depende de cómo Japón tiene ganas de reinterpretarlo para hacerlo más sexy, para mí. Bueno, viene el lamia, pero era... también era mujer. Sí. No, es que Lamia es mujer. Pero no tenía ese nombre en el juego. Bueno. Vos sí en el mapa de las pirámides. Sí. Bueno, sí, ahí eran lamias también el nombre. Bueno. Pero bueno, como se pueden imaginar, hay leyes bien estrictas con respecto al interracial acá. Calculo que porque no quieren que se multiplique. Y medio que te la cortás si te agarran. Y bueno, dejar a dos adolescentes viviendo en la misma casa, por más que uno sea un bicho, puede hacer que una que otra cosa te falle de la vida y puede generar problemas. Pero como nos gustan los problemas, también va a llegar a la vida de Kimijito un centauro con amplios deseos de ser montada. Una... Pireteando. Sí, sí. Una lascivarpía. Papi. Sería bueno antes de que mates a tu yo del futuro, decirle, viajá de nuevo otra vez y decirle a tu yo del pasado, decirle, ¿te imaginas que te fapeás con esto? Bueno, ahora imaginá que en el futuro te vas a fapear con esto. A ver la cara que pone. Y bueno, y hay muchos otros hijos del Tulo dando vuelta por ahí. Pero esto va más o menos es para medir a ver qué tanto cae la humanidad. Sí, sí, qué tan bajo cae la humanidad. Ya cae, va a caer muy bajo. Ya. ¿Qué tanto el adolescente encarpado, administrador de todo esto, se aguanta antes de saltarse la barda y irse toda la mierda? También les tiro el dato de que esta idea está súper afanada, pero súper afanada, de la gente del estudio Sizeoff, que tiene un juego que se trata básicamente de esto y lo tiene hace años. La temática es casi igual. La temática es casi igual, son los mismos personajes, mirá que tantas casualidades de la vida. Pero después esto se lo fusiló 4chan y pasaron cosas. 4chan es el dueño de todo, todas las ideas nacieron en 4chan. Hasta los presidentes tienen cuenta. Lo que sí mejor es como no se gastan con los nombres de las arpías. Todos les ponen Happy. Es que no recuerda el nombre, tienen mala memoria. A ver, también tenemos esta otra, que es otra serie de TV, que esto es Roca no Yuya, que esta es una historia épica para nunca perder la fantasía medieval. En este caso tenemos que en un mundo fantástico, mágico y musical, el Majin acaba de despertar y el mundo está por llegar a su fin. Pero no temáis, fieles caballeros, porque esto pasa relativamente serio. Según entiendo, esto pasa relativamente seguido. Ocurre que cuando el gran mal azota la Tierra, los caballeros del Zodíaco no vienen a salvarla. Los que la salvan son un grupo de 6 personas random, los cuales son... voy a decir, imbuido por el poder de los dioses para derrotar el mal. En este contexto conocemos a Doretto, un flaco canchero que clama ser el mejor hombre de la tierra y el cual un dios ha seleccionado como ser parte de los 6 elegidos. Pero en su viaje para reunirse con su party, Doretto conocerá a los 6 héroes elegidos por los dioses y como que los números no cuadran. Bueno, ante la sorpresa de que le sobra uno, la única respuesta es que hay un traidor entre ellos, esperando que alguno se devuelva como para clavar el cuchillo. Y por supuesto que como todos ya son amigos, ya se conocen hace bastante, todos lo miran a Doretto. A ver, y tenemos otra cosa más, que esta vendría siendo... la última serie de TV de esta temporada, que es Shinometa Tuiru Gainen Sensosai Shinai Tsukitsu no Sekai. Simplemente una serie pervertida. Otra más. Sí. 16 años después de que el gobierno sacara su ley para el orden público en los jóvenes calenturientos, posta, se llama así. El orden y la moral. El orden y la moral para los jóvenes calenturientos. pero el orden moral y la sanidad de los. De, como en el crecimiento de los niños, algo así era. sí. Sí, tenemos que tenemos a Okuma Tarukichi, el cual acaba de ingresar en una de las más prestigiosas escuelas del país a nivel moral y académico. Sin embargo, su estadía tranquila no dura mucho porque al momento de entrar él es secuestrado por la presidenta del club Sax, que vendría siendo Kayo Ayane, y obligado a entrar a lo que ahora conoceremos como la organización antisociedad. Desde ahí, y totalmente reducido a mascota, o incluso menos, tenemos que Tanukichi tendrá que aprender a convivir con los demás miembros de este súper extraño y pervertido club, al mismo tiempo que realiza sus actividades, que son básicamente intentar joderle la vida por toda forma posible a la presidenta del consejo estudiantil, que vendría siendo Nishihinomiya Anna, la cual, por la cual Tanukichi se enamoró a primera vista desde que entró a la escuela. Sí. Además. Sí. Ah, y me olvidaba de esta otra, que esta es el loba único de Sousei no Aquario Nebol, que este va a ser transmitido exclusivamente en un evento que vendría siendo el aniversario de los 10 años de la franquicia. Sí. Que esto va a pasar el 28 de diciembre de este año. Lo van a alargar en este evento y después el 28 va a empezar la serie nueva. Calculo que en el evento también se va a pasar el primer capítulo de Acuario. No sé si el primer capítulo, sí, creo que lo van a contentar con este Obana. Se estrena ahora en julio, creo. La otra nueva de Acuario. Sí, sí. O sea, no aclaran bien de qué se trata porque el tráiler tampoco te cuenta mucho. Es como que retoma la historia desde el inicio, pero desde la perspectiva de otra persona que nunca estuvieron ahí. Y como una especie de historia calendario. No sé bien de qué va, pero se ve simpática. Y bueno, con eso tenemos. Es poquito, les va a dar tiempo para terminar de ver lo que tienen que ver y de vaciar lo que tienen que vaciar, porque cuando llegue julio se va toda la chota. Ya casi pasa la mitad, ¿no? Ya llegamos a la mitad del año. Mágico momento de mierda, pasó mucho tiempo y no hice una mierda. ya que estamos, vamos con... ¿Qué está teniendo un año productivo? Vamos con el tema principal de Tihon o Naruda. Dale. Noruda. El tema principal, que encima está interpretado por Galileo Galilei. Bien. Chicos, si se llega a juntar Galileo Galilei y... no me sale este tipo, el de los cerezos y la lluvia y el cielo. Makoto Shinkai. Y hacen una película y ellos ponen el tema, carajo, mío, la gente se va a suicidar. Super película, super arte, boludo. Super suicidio. Bueno, entonces vamos con el tema. Entonces, el tema principal de Tifo Noruda. Arashi to Ato de. Jesus. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Bien, volvemos a toques personas, se cae, gao gao. Alta cortina, el Ending 2 de Siberia Noche. Haremos que valga. Con sección de manga. Sí, y en esta ocasión, gracias a E-Railer, les traigo Green Wars. No Green Wars Z, sino es Green Wars directamente. El mundo verde. Mundos verdes. Pero bueno. Este manga shonen de horror y drama post-apocalíptico, con elementos de survival horror y viajes en el tiempo a la Terminator, fue lanzado en 2013 por la editorial Kodansha a través de su revista App Digital para iOS y dispositivos Android, Manga Box. Qué hermoso desarrollado programa, por una Manga Box. Sí, el cual facilita el trabajo de piratería de los Scanlators. Gracias, Haruhi, por estos pequeños regalos que nos das. Posta. Sí. Bueno, Manga Box fue desarrollado por la compañía Dina, o Delight and Impact the World. O sea, no entiendo cómo funciona el acrónimo, pero bueno. Lo que pasa es que funciona. No, ese es el problema, no funciona. En fin, Green Wars es apenas el segundo manga publicado del autor novato Yusuke Osawa, y hasta la fecha lleva 4 tomos recopilatorios. Su otro trabajo es el manga Doctor Duo, compuesto por 5 tomos de bizarra originalidad, vamos a decir. Siendo honesto, todavía no lo leí, pero la premisa directamente traducida del manga update dicta lo siguiente. Para Keisuke Shinomone, el estudiante de secundaria Kotome Tazuku es la única persona en el mundo con la que se puede comunicar. Una vez que el brillante cirujano Shinomone fallece a temprana edad, tan solo para vagar por el mundo como un fantasma a quien solo Tazuku puede ver y hablarle, cuando un accidente deja severamente herido al hermano menor de Mai Takeuchi, la candente amiga de la infancia de Tazuku, la única manera de que este pueda sobrevivir es si Shinomone y Tazuku trabajan juntos para convertirse en el más inusual y posiblemente más talentoso par de cirujanos de emergencia que el país haya visto jamás. Bueno, tranquilízate, sí. Blackjack, ¿qué te pasa? O sea, fue muy estúpido. Pero bueno, por ahora Green Wars me está entreteniendo. O sea, de onda, esto podría ser en efecto una historia original e interesante, o un bodrio de dramáticas y exageradas proporciones. Anyways, ahora, ¿de qué se trata el manga que sí estamos reseñando? ¿Por qué ese no lo estamos reseñando? Que pensar que me tontó. Es el año 20XX, según el manga, aunque Manga Update dice que es el 2017, me quedo con la fecha plagiada de la saga Rockman. En fin, es el año 20XX, cuando de la nada y sin previo aviso la vegetación de Tokio y posiblemente de todo Japón y el resto del mundo, nunca se especifica, se alza, creciendo y mutando desmedidamente, convirtiéndose en versiones gigantes y extremadamente letales de sí mismas, destruyendo efectivamente a la sociedad y derribando a la raza humana de su trono en la cadena alimenticia. Los sobrevivientes son forzados a vivir ocultos como ratas en estaciones y túneles del tren subterráneo de Tokio y en algunos edificios y centros comerciales que milagrosamente no fueron cubiertos e invadidos por completo por estas plantas gigantes. Sí, Kamote, mátalos a todos. Conforme el tiempo avanza y la situación no solo no se soluciona, sino que parece empeorar aún más con cada día que pasa, los sobrevivientes se ven forzados a salir de sus refugios para explorar la ciudad y reunir provisiones y armas, además de buscar a otros sobrevivientes. Es ahí que descubren... Porque, francamente, se necesita de toda la ayuda posible para sobrevivir a esta mierda. Es ahí que descubren que las plantas no son el único peligro, dejando de lado a otros sobrevivientes que se han vuelto psicópatas peligrosos. Está el hecho de que las nuevas plantas saturan el aire con enormes cantidades de oxígeno, lo cual causa que los insectos crezcan desmesuradamente, volviéndose gigantes y extremadamente peligrosos. Y peor aún, que las letales plantas e insectos gigantes son los híbridos, unos seres humanoides de origen desconocido, virtualmente indestructibles y casi inmortales, con poderes y habilidades especiales, algunos siendo incluso capaces de controlar a los insectos y plantas a su antojo. Y todavía no... ¡Hombre chala! Sí, y todavía no vino el Terminator del futuro a salvarnos el culo, eso es lo más lindo. Esto es solamente la línea general de la historia. Entre parte de las adaptaciones que la gente debe acomodarse para sobrevivir, tenemos que no hay armas para luchar efectivamente ni con las plantas, ni contra los insectos, ni mucho menos los híbridos. Por lo tanto, la gente comienza a fabricar armamento específicamente diseñado para hacer moco a estos seres. Esto es como Kingdom. Un día llegaron los insectos y en ese mismo día nos cogieron a todos. Básicamente, porque es en una fracción de segundo el mundo se da vuelta. Tenemos cosas como motosierras plegables, hechas básicamente de adamantium, con fuentes de poder propias que cortan a través de estos bichos. Taladros neumáticos de los tipos para romper el pavimento, también montados portátiles. Brazaletes de dagas, grapple hooks, etcétera. Un montón de armamento digno de todo buen juego de zombie, o básicamente del arsenal privado de Batman, en algunos casos. En fin. Ah, y otra cosa que hacen es, por ejemplo, los que tienen la suerte de poder hacerse con partes de insectos, como sus piernas, mandíbulas, el caso de las mantis, sus cuchillas, las pueden adaptar, como el caso de una muy copada guadaña, o una muy copada... alabarda plegable hecha de patas de insectos y mandíbulas y un par de cosas más. Yo que sé, agarrar el manubrio de una bicicleta, ponerle una lata de aerosol y un encendedor y hacerte un lanzallamas de mano. Si tenés una muy buena y amplia colección de cuchillos, bueno, sabés lo que son armas completamente desperdiciables, así que usalas a tu cuidado. Bien. Pasando a los primeros capítulos del hiper resumen, iniciamos la historia con un político ranteando sobre la polución y contaminación y el efecto que causa en nuestro mundo, mientras que nuestro protagonista, un joven estudiante de secundaria llamado Akira Urabe, está en camino a ver a Yui, su mejor amiga de la infancia, para finalmente declararle sus sentimientos y darle un hermoso broche de girasoles para cerrar el trato. El broche no termina muy bien. pero un apagón pone un freno a sus planes irremediablemente. Mientras que espera a que el servicio de trenes sea restablecido, Akira le ofrece su asiento a una chica con una enorme y pesada mochila. A esta chica la conoceremos más tarde como Rei Nishima, o Poderosa Rei Nishima. Mientras el resto de los pasajeros está acosando y presionando al maquinista para que los deje salir del tren y los dirija a la siguiente estación a pie, lo cual logran en pocos minutos. Acto seguido, Akira, Rei y el resto de los pasajeros llegan a la estación para encontrarse con un montón de gente herida y en estado de shock, además de otros trabajadores del tren preocupados por el estado de la superficie, de la cual no saben nada. Uno de estos... Mira, Izunega está aquí. Mira, fue Sato-chan. Uno de estos sube las escaleras y Akira lo sigue luego de ver que no tiene señal en su celular y no puede comunicarse con Yui. Al subir ven atónitos cómo la ciudad fue cubierta por árboles y plantas, el pasto cubre las calles, árboles brotan en todas partes, incluyendo aceras y terrazas. Enredaderas crecen desmedidamente, cubriendo fachadas de edificios, autos, y lo que según Akira parecen ser maniquíes en la calle. Ya vamos muy mal. Sí, me quedó así el pensamiento de mierda, no pagué el Tokyo Jungle. No, me parece, eso me hace acordar mucho a, ¿cómo se llama esta serie? Iba a ser Sanky no Terra, pero no, también es con Z, ¿cómo era? Y vos decidiste la reseña. Sensuei no Tempest. Sí, pero eso sí. Era gente cubierta, sí, por el dejémosla ahí porque si no se... Sí, no, sí, yo sí. Digo por la parte de la flor. La gente que se oxida. Gente que se oxida, listo. Al explorar esta escena salida de un mundo post-apocalíptico, que efectivamente eso es lo que es, Akira se encuentra con un niño atrapado bajo uno de estos maniquíes, entre comillas, y al tratar de liberarlo, descubre que el maniquí cubierto de hojas es en realidad el cadáver de la madre del niño. Acto seguido, frente a sus ojos, el maquinista es tragado vivo por un girasol gigante mutante. Y digo está mutante. Bueno, los girasoles. Himawari. Bien, y digo mutante porque tiene una suerte de flores vaina muy parecidas al Pokémon Weeping Bell que salen a sus lados, a ambos lados de su tronco. Sí, me imagino así caminando todo errático. Weeping Bell. Sí. Que los girasoles normales no tienen. Esta es la gran Weeping Bell, se tragó a Jesse en Pokémon. Hace básicamente lo mismo, se lo chupa. El maquinista es absorbido y por estas flores y succionado por el tronco como si fuese una garganta gigante hasta subir a la cabeza del girasol. Y la cabeza de esta persona termina convirtiéndose en uno de sus estamentos y pistilos, o sea, la parte carnosa del girasol, que tiene dentro los puntitos, las vamos a decir los nódulos esos, junto a varias docenas de cabezas más de otra gente que murió un rato antes. Y al ver, nos remite a la película Matrix 1 con Morfeo hablando de, y el destino de las máquinas es convertir a los humanos de esto a esto. Al ver esta horrorizante imagen, Akira se queda paralizado por el miedo, y cuando el girasol va por el niño, Akira solo puede moverse lo suficiente como para tomar la mano de este y resignarse a su muerte, mientras que es absorbido por la planta junto al pequeño. Pero para su suerte, Rey también lo siguió y lo salva disparándole varias flechas a la planta con su arco. Alta Legolas la chica. La mochila era pesada por un motivo. Calculo que la cantidad de flechas que llevaba, porque un arco no pesa tanto. Se debe haber llevado como 500 flechas en esa valija. Llevó un motor de Gundam. Sí, o no sé, o armadura de samurái, no sé qué más llevaría ahí, pero armadura nunca se la vi. Bien, Akira cae al suelo, aún sosteniendo la mano del niño, y cuando la mira, creyendo que todavía está vivo, descubre que efectivamente, la mano del niño. Sí, solamente logró salvar su mano y una porción de su brazo. Comida. Acto seguido ve como la cara del niño se une a la cabeza del girasol. Rey logra hacer que Akira reaccione y ambos, más que un arma, Alche, sería como un distractor. O sea, ven, planta, busca este pedazo de carne, toma. Más que distractor, yo creo que si ves en las especificaciones del ítem que acabas de conseguir, dice herramientas vapeables. carne. Como decía, Rey logra hacer que Akira reaccione y ambos huyen de nuevo hacia la estación de trenes mientras la entrada es destruida por el gigantesco girasol. Desde ese fatídico y vegetalíptico día han pasado 3 meses. Los sobrevivientes de... no, todavía no. Los sobrevivientes del grupo de Akira y Rey ahora se refugian en la estación, la cual han acondicionado con carpas improvisadas para los hombres y una única habitación real para las mujeres, la única, creo que una oficina. La llamamos la habitación del sexo. La habitación lésbica. Los sobrevivientes tienen un sistema simple. Hay varios campamentos repartidos en las estaciones de tren subterráneo a lo largo del túnel en el que se encuentran. Bajo ningún motivo van a la superficie y consiguen sus alimentos y provisiones gracias a la estación de Ikebukuro, que tiene la suerte de tener un supermercado subterráneo. Pero... sí, que va a durar eternamente, seguro. Sí. Rey mantiene su rutina de entrenamiento diario de disparar flechas a un blanco en un extremo del túnel. Mientras que Akira sigue apegado a la esperanza de volver a reunirse con Yui. Sí, sigue apegado a la mano de Lirio. No. La historia de Rey es bastante interesante, no es tan emotiva particularmente, es justificable. La chica quiere ser medallista olímpica de tiro con arco, o por lo menos ganar en algún momento una medalla de oro para su hermana, ya que ambas quedaron huérfanas y su hermana mayor corrió con todos los gastos trabajando en varios empleos parciales. Ah, quiere una medalla de oro para poder fundirla y pagar la renta. No, porque su hermana básicamente se rompió el alma haciendo que la chica pueda alcanzar sus sueños de ser una arquera a nivel mundial. Y ella y básicamente diciendo, tu sueño es mi sueño, hermanita, vos dale que yo sigo laburando, yo me sigo rompiendo la espalda. Algún día voy a vivir de vos, faltaba. Y su sueño es algún día poder ganar una medalla olímpica y poder hacerla a su hermana, bla bla bla, etc, etc. Mientras tanto, el sueño de Akira es poder coger y declararse, calculo. O no particularmente en ese orden. Tiene algo que ver con un girasol, pero creo que ya no. Bien. Si tiene teta, ya podrían hacerlo realidad. Bueno, han pasado 2 días desde la última entrega de alimentos. Y ya no les queda ni una papa frita en la despensa. Y sí. Por lo que alguien deberá ir hasta dicha estación para ver qué ocurre. El primero en ofrecerse es Akira, con sus obvios motivos particulares, seguido por su amigovia Rei y 2 adultos del grupo llamado Goro Shibata y Otoguro. Al llegar a la estación de Ottawa, finalmente conocen a otro de los grupos de sobrevivientes, del cual el grupo de Kyokuro abastece comida también. Este es el grupo de Ottawa, quien tampoco ha recibido alimentos ni noticias de Ikebukuro en estos últimos días, y es ahí que se les unen Hara y alguien que no tiene nombre, o por lo menos no se lo pudo encontrar desde el punto que lo vi hasta el punto spoiler en el que muere. Sí, sí. O sea, esto es como en Star Trek, no tenés nombre, o solamente tenés un primer nombre y no tenés apellido, no volvés del teleport. O una chaqueta roja y ya está. Sí, sí. ¿Eran rojas o amarillas? No, la roja. Bien. Wow, estos dos se unen al grupo para ayudarlos. Al llegar a la estación de Minami Kebukuro, la encuentran completamente desierta y abandonada, lo cual es bastante extraño y preocupante, ya que esta tenía la mayor cantidad de sobrevivientes por su disponibilidad de provisiones y reservas. Al llegar al supermercado subterráneo, también lo encuentran desierto, pero con sus estantes repletos de comida y provisiones. Sigue jodiendo, pero hay comida patada, así que... Saqueo. Al investigar el lugar, encuentran un sobreviviente moribundo, que antes de morir logra decirles que fueron atacados por algo mucho peor que las plantas. Acto seguido muere, y a los minutos el grupo decide volver con las provisiones a las estaciones... Pero en el camino ven una gigantesca pared de carne bloqueando el túnel, de la cual crecen flores y plantas en el suelo a su alrededor. El muchacho sin nombre se le acerca y lo alumbra con su linterna. La pared resulta ser un gigantesco bebé, sí, un gigantesco bebé, con orificios tipo ventosas en sus hombros y bocas con dientes donde deberían tener ojos. Sabe todo de la vida. Sí. Este bebé gigante se da vuelta y rápidamente toma al muchacho sin nombre y se lo come con sus ojos, bañándose el rostro en la sangre y vísceras de su víctima, mientras el resto del grupo observa atónito. Rei, como siempre, es la primera en reaccionar y comienza a dispararle flechas a la cabeza, pero el bebé gigante las atrapa controlando raíces que se abren paso a través del suelo y estira su brazo para atacarla. Es ahí que Akira finalmente reacciona y, consumido por la impotencia y la culpa de no haber podido salvar a nadie la última vez que estuvo en peligro, se la empuja hacia un lado. En un acto ultra heroico, macho y sobre todo inútil, porque para salvarle el culo de la nada aparece el sátiro de la motosierra. Quien con su enorme motosierra plegable... transformable, te arranca el brazo de un solo corte. Marca God Eater. A todos no le gustaban los brazos de onda. Para nada. Sí, sí, sí. Es como un escritor de Star Wars. Acto seguido, el heroico hombre en chaqueta roja, pantalones de cuero negro, con cicatrices en la cara y un mechón blanco en su pelo, con una muy sexy barba de 3 días, se da vuelta y les dice: ¡dejen de babear, idiotas, y corran! A todo esto tenemos que recordar que de un mundo totalmente pacífico normal solo han pasado 2 días. 3 meses y 2 días. Bien, no les voy a contar lo que sigue. Si quieren saber quién sobrevive, quién muere, quién es el hombre de la motosierra. Bueno, el hombre de la motosierra se va a identificar como el señor Iwatobi. Recuerden eso nada más. Iwatobi. Mr. Iwatobi. Bien. Bueno, pasando a la... ¿Cómo vamos de tiempo antes de que Mixler nos pegue el cortazo? Tenemos 10 minutos. Ah, me sobra. Bien, pasando a la crítica. A todo esto todavía no le puse una calificación, mierda. Es que en el hombre de la sierra, ya está. Sí, sí. En el hombre de la sierra. Ya está, no necesita calificación. Y corta brazo, sí. Desde... Mira, le vamos a dar un equivalente en 9. Creo que era un Sebal 50 mismo del infierno de los recontra carajos plus 500. Luz Sierra. Pasando a la crítica técnica. La historia desde un punto de vista técnico está por todos lados. O sea, primero se manejan en dos arcos en el cual te cuentan el, digamos, el punto de vista de Akira. Y después te cuentan, spoiler alert, te cuentan el punto de vista del lado de Yui. Más o menos desde... Pero no desde el inicio del apocalipsis. Akira te lo cuentan desde el inicio del apocalipsis hasta un punto. De ese punto en adelante pasamos a Yui, donde se empiezan a entrecruzar las dos historias con ciertos personajes de secundarios. La historia está muy buena, es emocionante, es entretenida. Tiene sus momentos de what the fuck, como, oh, el bebé gigante, esto tiene el total sentido, ¿no eran plantas hace 2 minutos lo que estaba matando a la gente? Después te van diciendo lo que es, te van explicando un poco, hasta de los 17 capítulos del manga que hay hasta la fecha, que son unos 4 tomos más o menos, no hay todavía una explicación para qué son estos seres, que... O sea, los insectos está explicado. Las plantas no están explicadas. No sabemos qué carajo hizo que las plantas crecieran. Sabemos que los insectos crecieron en base al oxígeno en masa de las plantas, pero no sabemos qué carajo hizo que las plantas crecieran. ¿Qué hizo que los insectos crecieran tan rápido? Sí. Lo de los viajes en el tiempo es muy a lo Terminator y no hay una explicación así como diciendo, y estuvimos tan... ¿Cuánto tiempo pasó para que pasara esto? Ni por el estilo, pero se nota que pasaron varios años desde el inicio del apocalipsis. El desarrollo de personajes, aún con estas falencias que me nombré, está bastante bien. Tiene sus rarezas, como por ejemplo, tiene los momentos donde el protagonista se cuestiona la moralidad de sus acciones. Lo que ha hecho para sobrevivir, se compara con otra gente que él considera despreciable y se da cuenta, pero yo hice básicamente lo mismo hace 5 minutos. ¿Realmente puedo criticar a esta persona? Sí, la podés criticar a esta persona, porque vos lo hiciste en una situación genuina de sobrevivencia, y la otra es una hija de puta que usa a la gente para que muera como escudo de carne humano en su beneficio. Spoiler. Después tenés cosas inexplicables, por lo menos por ahora, el manga apenas está iniciando, solamente está esto hasta ahora, así que calculo que en algún momento lo van a decir, pero por ahora me molestan ese par de cosas que no están explicadas así de onda, o que no tienen un motivo de ser más, hace una lógica. O sea, esto te presenta muchas cosas que van chocando entre sí y se van mezclando. Algunas van teniendo sentido y otras no. Y después cae la noticia de que un tomo y medio después, y que todavía se entienda nada, sale el anuncio de que vamos a hacer el anime y ya está saliendo, y agarran y hacen lo que quiera. No me sorprendería para nada que el año que viene esté el anime de esto. Yo digo que antes. Puede ser antes. Pasándolo esto, esto es típica serie del segundo tanque, te digo. Sí. Pasando a la, al apartado gráfico, el arte secuencial está muy bien. Me copa mucho la, la acción, el ritmo que maneja el dibujante. Las los diseños de personajes también son variados, no te confundís un personaje con otro. O sea, los, todos los secundarios tienen su look particular, los protagonistas tienen su look extra particular. No te vas a confundir nunca un tipo con otro, una mina con otra, por suerte eso no pasa. Lo que sí me jode son las expresiones que usa. Dejando al lado la, la gama típica de expresiones de feliz, deprimido, normal, enojado, etc. Las expresiones del momento dramático excesivo. En algunos momentos el protagonista tiene, en vez de decir te voy a recagar a trompadas, te voy a partir en mil pedazos, planta, insecto, hijo de puta, lo que fuera, vos lo ves una... Vos imaginás cierta cara que debería tener en ese momento. Yo la cara que veo en el manga es la cara de voy a violarte lenta y suculentamente, pequeña Kotoko. Sí, yo sé cuál es la cara. No, o sea, tiene una cara de violador serial. El protagonista tiene una cara de violador serial en ese momento cuando decís what the freaking fuck. Y después caemos en el recurso barato de por algún motivo me brotaron 800 músculos donde antes no había nada. Pero bueno. O ciertas caras. O sea, cuando el tipo tiene que exagerar caras y te quiere hacer entender que un personaje es un reverendo hijo de puta o un falso, se le va la mano exagerando. Sí, se le va la sonrisa hasta la mitad de la cara de Nioi. Algunas caras de este tipo parecen troll face. Ya, ya a un punto llegan al troll face. Pero bueno. Así que, como dije, ya di mi calificación. Mi recomendación es un buen manga. Tiene sus detalles. Es muy entretenido leer, se lee rapidísimo. Recién está saliendo. Yo leí los 77 capítulos de episodios del manga, lo leí que hay hasta la fecha, los leí en un par de horas, haciendo otras cosas en el medio. O sea, se lee muy rápido. O sea, es pura acción, tenés sus momentos de diálogo, sus buenos momentos de diálogo, después vuelve otra vez a la acción. Aparecen más monstruos extraños de los cuales no hablé, como los Wickerman, que no voy a decir su origen, pero vamos a decir que alguien se inspiró en The Last of Us para esto. Y estos son los hombres corteza. Es una enfermedad que mata a 9 de 10 personas y la décima que tiene la puta suerte de sobrevivir se vuelve un ente sin mucho control de sus acciones o completamente berserker que empieza a comer y matar todo lo que tenga alrededor. Y no hay un Wickerman igual al anterior. Son todos tienen su particularidad. ¿Repetís el nombre del manga? Sí, Greenworth, o sea, Greenworth con en vez de una S una Z al final. Lo pueden encontrar en casi toda página de manga. O sea, en Manga Fox, manga lo que venga lo van a encontrar. O sea, la serie fue licenciada, creo que no sé si ya están sacando en Yanquilandia, pero es probable. Y bueno, eso fue mi informe. Si la recomiendo, es una buena lectura, por lo menos para pasar el rato. Bien, bien. Vamos con una promo y después vamos con el opening de K, Kings, interpretado por Ángela. Dale. A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Only come and kiss. Tell me what your name. 比べ合うことで悲しさ We'll be right back. regreso a toques personas, así que gao, gao. Sí, y me había acordado que faltaba todavía una sección, pero bueno, podemos hacer esto todavía. Sí, sí. Quizás sí tenemos un poco más de tiempo. Sí. Bien. Y todavía tenemos lo otro. Sí, lo otro. The other. Bien. Vamos con... si mal recuerdo... No, está bien, solo tenemos esto, pero... Bien. Mejor. Vamos con la pregunta de Melaño. Vamos. Bueno, dice, como cada viernes este es su amigo virtual, dejando un poco de spam gratuito a modo de preguntas y bizarreadas fruteras, no sin antes mandar los respectivos saludos al staff del zarpado Gao Gao y principales odiadores de Naruto Podcast. Vosotros no lo escuché. No, no somos los principales odiadores, estoy seguro que hay mucha otra gente. Pero no queremos arengar ese podcast, o sea... Todo bien, ¿de onda? Cambié el tema. Don Pairo, Alche y Cero, Huevo el Desaparecido y el Chico Maravilla Cráneo. Que no, no están maravillosos, enfermo, ¿eh? Y Huevo no está tan desaparecido, solo no puede venir. Bueno, Julio se acerca y con ello casi todos los animes del tanque se nos acaban, dejando atrás grandes producciones, series con gráficos excepcionales, regulares, muy malos y de Pagyoshi. Historias fantásticas donde, bueno, eso ya me voy a omitir unas partes, pero más para que no se spoilee la gente. Eufos con olor a Yuri salvaje, lesbianismos, escolar puro y además frutas que pronto darán fin. Ahora bien, esta semana pude conseguir mi Blu-ray de Acuario Nebol. Bien. Así como de Fafner, por lo que ando muy ¡qué feliz. ¡Zarpado! Que Pairo, más feliz que Pairo en el mundo de Dog Days. Pero lo dudo, pero qué zarpado. Pero entrando en lo que a pregunta respecta, esta sería. Y acá viene el momento Melaño. Primera, ¿de qué están ustedes hartos de ver en anime actual? Yo no me harto con facilidad de muchas cosas. Yo me estoy hartando un poco de los harems. ¿De los harems? Sí. Y bueno... Harem me estoy hartando un cacho bastante. Y bueno, te estás sumando a un colectivo de la gente que ya se hartó. Especialmente porque la varias de la... Va, no vi Grisaya, pero... No, yo estoy... Mira, ahí tenés lo que estoy harto yo. Yo estoy harto del harem fácil. O sea, de... El loco por eso vestido. Sí, sí, ya sé, pero una cosa es Grisaya, que, o sea, tiene todo un argumento de por qué está el loco ahí toda la boludez. Pero yo estoy harto de boludece onda. El harem fácil de, ay, metemos al flaco que es el único que tiene el poder que todas las mujeres pueden usar, pero está el flaco y lo metemos en la escuelita de está sí. Toda la mujer. Bueno, eso me rompe un poco las pelotas. Bueno, a mí también. De hecho, me están gustando las series donde el protagonista no tiene harem. Donde solo, donde o le gusta una mina sola o simplemente se relaciona con una sola mina. Saludos a Sergio Daza, que se acaba de conectar. Hola, Sergio. Yo diría una de las cosas que me está tratando es el harem. Y a ver... Y por ahí la serie sin argumento y puro porno. Ah, esas zafan. Si te las tomas como, ah, es una serie sin argumento y puro porno, zafa. Ahora sí, le querés encontrar la vuelta y toda la pelotuda. Ay, sí, te va a echar la bola. Por eso digo, menos mal que Bikini Warriors va a ser de 5 o 15 minutos exactamente. Y ese no puro porno no va a tener sentido y listo, ya está. Acá dice el cliché siempre me caga. A mí me gusta los harems, pero cuando son muy cliché me enferman. Y Michorna dice, yo estoy harto de las escuelas de magia. Cada temporada salen como 10 animes. Ah, sí, eso también me estoy hartando. No, a mí me gusta la escuela de magia, no, pero tiene que estar bien justificada. De eso de que uy, siempre hay una escuela donde a alguien le enseñan algo y alguien tiene que enfrentar a alguien y bueno, se pero preparan para algo. Tenés que o encontrar sea, la excusa para ir a la escuela. Pero encima todas son light novels. Sí. Todas son light novels las y que bueno, tiran esas cosas. Bueno, ahí tenés la calidad de la gente la que escribe. Gente que no le dio para su manga y tuvo que escribir una light novel porque tampoco sabía dibujar. Entonces ahí tenés la calidad de la gente que escribe cosas. Posta. Yo me estoy hinchando las pelotas. Todavía el género, diría que el género de fantasía no me molesta. Porque hay series que la están rescatando. Como Dungeon. Aparte, pero también está bastante disminuido este año. No sé. Este año fue más de dejar el pelotudo. Y las la del periodo Sengoku. Esa serie. Bueno, pero a vos solo no te gusta. Pelotas. Sengoku Musu estuvo buena. Pero en un momento la petearon. todos los años, todos los putos años tienen que sacar una serie con algo de ese periodo sin Goku. Mínimo 5, creo. Mínimo 5. Bueno, pero es su cultura, dejar de echar las bolas. El anteaño pasado también, el año pasado o el anteaño, con lo de las 20.000 de... Bueno, pero eso fue el boom de... ¿cómo se llama esto? De que estaba Sengoku Diaries, que estaba Sengoku Collection. No, pero también la... No me sale este tipo de Japón. Su espíritu en un revólver. Ah, coso, ¿cómo se llama? No, revólver no. Ah, la puta que lo pone. Gan... Sí. Bueno, no importa. Menos mal que no me acuerdo. Nobunagan. La serie de Nobunaga ya me están hinchando las pelotas. Bien. ¿Algo más? No sé. No, ya te dije, a mí no me hartan muchas cosas. Hay variedad en el mundo. Si no te gusta la serie, la que yo quisiera más hacer más musicales. Que se enfoque más en la música. Y dentro de poco va a empezar tal tema de las musicales, porque... Musicales y no de idols, estoy diciendo. Musicales donde toquen instrumentos, ¿no? Sí, vamos a cantar. Bueno, este año tenés cosas. El año pasado tenías Kimi no Uso, ahora tenés Euphonium. Pero por eso estoy diciendo que haya un poco más. Sí, está volviendo a poco. A ver. No, el resto no. Realmente no hay tantas que me molesten. Al menos no ahora. A ver. Bien. No sé si Cero va a decir algo, no sé. No, Cero no habla. ¿Lo habilitaste para hablar a todo esto? Sí. Está habilitado. Está todo bien. Donde veo. Sí, está todo bien. Se habrá quedado sin palabras. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué conceptos e ideas se han estado perdiendo y o degradando en lo que anime respecta en los últimos 20 años en el anime? Tengo dos. Así, dos. Que esa la... Una, me ayudó mucho Shirobako. Ah, sí. Caballos en el anime. Animales. Animal. No tanto animales, porque animales hay, pero... Animales con forma de animales. Conceptos. Y concepto, acá tenés uno. Piratas. Por más de que uno pensaría que el anime puede tener mucho de piratería y todo lo que ustedes quieran, la realidad, la pura y cruel realidad, es que casi no hay anime de piratas. No sé si se estuvieron perdiendo, creo que hubo poco siempre. Siempre hubo poco. O sea, no me pongo la excusa de One Piece, porque One Piece es una sola serie, por más que duren 600 capítulos. Pero es esa sola serie y 4 o 5 series más y no hay serie de pirata. En serio se lo estoy diciendo. Series realmente de pirata. Series realmente de pirata y no con chadece como Moratsu Pirate. Que a todo esto las tengo que contar porque tampoco hay tantas series de pirata. No hay mucha serie de pirata. Ni de piratería, ni de lo que quieran. Me pueden meter Black Lagoon y me pueden buscar la excusa de que quiera para tratar de convertir una serie en algo de pirata y así todo. No hay tantas. Creo que animes gore propiamente dichos. Donde no haya que sea puramente gore, ¿no? Que por ahí lo censuren. Más tipo onda guío. Y pero está jodido sacarlo al aire. Por eso, ese, no, es quilombo. Raro. Lo más que vi últimamente fue... Pero las series viejas tenían mucho más. Sí, las series viejas tenían mucho más, pero las adaptaciones de esas series no tienen tanto. Coso Parasite no tuvo tanto... Lo tuvo al principio, después ya casi no. Sí, por eso te digo, no tuvo tanto gore como debería haber tenido. Pero es por un tema de adaptación, no es por un tema de que le faltara. Creo que también tiene el hecho de mostrar de violencia en el anime. Ese aspecto. Y bueno, pero tú no tenés que sale por TV y... Por eso. Por ahí en alguna o alguna película es más probable que veas. Pero es poco, en mi opinión. También se está perdiendo mucho lo que es el... Blood Sea. Sí. Blood Sea tenía bastantes momentos gore, pero... Ya no se ven tantas series meramente de samuráis. Sí. No de el loco con la katana matando cosas. No, eso no. O sea, meramente de samuráis. La última serie más o menos del periodo samurái que tiene un montón de fruta y por eso no la tengo que contar es Coso. Es la de los tres hermanos de la familia Kumo, que ahora no me puedo acordar cómo mierda se llama. Los de la prisión. Y Ran. Ya o algo, ¿no? Que no te gustaba, Ran. De samuráis. No, pero eso no es que eso es cosa. Samurai Champloo tampoco era... No, Samurai Champloo no es samurái. Decir samurái era muy... Sí, sí. Pero igual a mí me gustó Samurai Champloo. Sí, samuráis. ¿Samurái así meramente? Muy, muy poco. Muy, muy poco. Estaba la serie esta del año pasado que era re deprimente. Que tenía un aire re contra depresivo, que se hacía re samurái. Pero no era una gran serie. ¿Otra cosa? Series... Para... Gundam para mí se estuvo perdiendo. Gundam se está perdiendo. Gundam se está yendo por la tangente de tratar de sobrevenderse y eso le están cagando. Pero todavía está salvable. Sí, porque hace... Las últimas series de Gundam fueron Build. Sí, pero Build, la segunda serie, fue media como que... Y la gente no la aceptó bien. Lo que sí estuvo, se está recuperando un poco, creo que con las ahora con las películas de. De Caso de Charles. Charles, de Origin. Sí. Pero antes había un poco más de series de Gundam. ¿Antes de qué? Antes de. A todo esto volví. De Build y Gozo y. ¿Cómo se llama esto? Gino Reconquista. Bueno, Gino Reconquista tampoco fue muy, muy aclamado por la crítica. A ver, estuvo los OVA de Bill, de no de Bill Fighter, de Beginning, sí, Beginning Gundam, sí, sí. Origin. Sí, está en OVA de Origin, está un montón de mierda más que mejor me sería más útil que me ponga a revisar mi carpeta de series de Gundam grabadas, pero. Pero no hubo tantas, por eso. ¿Antes de qué? Pues estuvo W.O. Sí, pero hasta antes de W.O. después ya no hubo tantas. Estuvo Unicorn, pero... Sí, salió en forma de ovas y... Sí. Y con y el poco. Con haciéndose mucho el tiempo que quiso. Pero va, salió bien. O sea, pero estamos hablando de desde qué punto en adelante hasta qué punto. Desde que terminó la serie de W.O. hasta más o menos ahora. Ah, sí, no. Habrán habido en total unas 7 series de Gundam nuevas, con ovas y cosas por el estilo. Con ova y todo, y de las cuales 3 son buenas y... 7 series, no. Pero contando ovas. Build, Origin, Unicorn, Reconquista, G2 y Build 2. 7, está bien. A mí Build yo lo tomo como una. Pero Bill... La continuación prácticamente. Sí, pero no puede... sí, pero son otras personas y la serie como que bajó mucho la calidad, entonces. Para mí es la segunda temporada. Si no tiene los mismos protagonistas haciendo una por lo menos un cameo, no. Bueno, ¿otra cosa? ¿De qué estamos hablando? ¿A todo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta sección anime o las preguntas locas? Ah, las preguntas locas. Ah. Frases icónicas del anime de ayer y hoy. ¡Shinebaka! Venkyo, venkyo, venkyo. Venkyo, venkyo, venkyo, venkyo. Vento, vento, Yakuza no vento. Ah, para eso era un dorama. Eso era los extras de un dorama. Corto. Mieta so endinga. Sí, mieta. Mieta so. Mieta so endinga. Mi soenga para cortarla. Sí, sí. Por el poder de Grayskull. Sí, la típica ¡Shine! No, boludo, Shine. Siempre lo dijimos mal, era Shine. No se me ocurre, o sea, salvo la palabra que griten para transformarse o cualquier otra boludez. Sí, sí, o sea. Crystal Power Makeup. No creo que sí, quede, sí, que el sololoquio de la luna, o sea, por el poder de la luna te castigaré y toda la mierda. Además con el gritito de vendiendo churro de. Sí. ¿De dónde? Parece vender de churro con y el, ahora más. Como lo dice. Y ahora parece más vender de churro todavía. Ahora es la freidora de los churros. Sí. Y ya está por terminar el capítulo de la saga de la sodomía de la creo luna. Creo que ya pasa, a pesar de que solo pertenece a una Seiju, pero el Urusai se convirtió en una marca registrada casi. Creo que si repetís 3 veces eso, ya sabes a quién tendría que repetirse. Sí. O a quién tendría que repetirse. Eso era para Toradora. Ese Riku vivía de sí, todos sí, los, por de eso, todos los personajes. Por eso. Y no me acuerdo si también lo dejó Haruhi en algún punto, no. Así. Tres veces creo que no. Pero... No, no, tres veces no, pero... No, sí, sí, lo ha hecho, lo sí, ha hecho. Sí, bueno, lo ha hecho, pero... Ah, y hablando de Haruhi, Sensen Arimasen. Sensen Arimasen. O el Mikuro-chan. Bien. ¿Y qué más? ¿Alguien más? Sí. Sí. Mission Stato. O el... Ahora que ya hay dos series de esto, el... Trace On. Trace On. Sí, pero no. Lupin no tiene frase, ¿no? Lupin, nada. No. Sí, sí. No me acuerdo cómo sería en japonés, pero cada vez que lo vea Zuniga dice ahí viene el neurótico. Ah, bueno, pero... No, no me acuerdo cómo era en japonés, pero en bah, nunca lo vi en japonés como para decirte cuál era, pero tendría que ser la frase de él. No, no, no, eso es característico del doblaje, no, nunca lo hice así. Sí, pero lo que sea que diga, que en el doblaje, porque siempre usan la misma expresión, o sea, en el doblaje, en la versión original debería decir algo parecido. No, o tener sí, una tira, frase. No, tira un algo como... no me acuerdo bien exactamente qué dice, pero dice algo como ya va y... como que aquí viene de nuevo, una cosa así, tira. Sí, no, también está el Bakashinji. No, pero eso es... Es como que la tapa con la que viene escrita Shinji la palabra Baka. Anime. Es como que te venden un libro que se llama anime, así con letras doradas, y abajo dice Bakashinji, o sea, esto es anime, Bakashinji. Va a ver, gracias a TV Tropes, tenemos a Certain Magical Index, o sea, Index, tenemos Fukuda de Toma. No está legendario. Para algunos sí. En Angel Beats, ¿qué tenemos? Ah, bueno, están traducidas. Para colmo no está la versión original. Pasó en Getalia. No sé si esto es Koi o Ko con un signo de admiración repetido varias veces. Ya dijo Getalia, ya, sí, sí, ya acabaste con el tema. Dale, continúa. Getalia, dale, dale. Goshushin-sama. Sí, pero eso creo entonces, que eso no es una frase. Es muy propia de la cultura japonesa, sí. Respecto a la maid, nada más. Eso sí, pero bueno. Mientras de cómics, las últimas dos. Ya sabemos el guión oficial de la movie de Superman vs. Batman, pero en los cómics, ¿cuál fue el preludio que hizo que aconteciera tal enfrentamiento? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Digamos el disparador, dice preludio, de lo que aconteciera el enfrentamiento entre Batman y Superman. En el que está en el cómic. Yo lo voy a resumir como... Hola. ¿Sí? Hola, señor Kent. Le habla el presidente, su presidente. Sí, señor presidente. ¿Hay alguien? ¿Por qué simplemente no decís Dark Knight Returns o Strike ¿hay Back? Hay alguien raro haciendo cosas raras en una ciudad. Vaya e investigue. Pero señor presidente, usted es un ciudadano de esta nación y hará lo que su presidente le diga. Vaya Pyro. E investigue. Pyro. Pyro. Sí, sí. Eso no pasa hasta mucho después. En el inicio, digamos, formación de la liga... O sea, Batman cada vez que se cruzaba un superhéroe, cada vez que un superhéroe se cruzaba a Batman, era duelo instantáneo y Batman wins flawless victory. Casi siempre. Si no era Batman wins almost flawless victory, si no en la segunda lo reventaba y a la mierda. Así era el caso de Superman, cuando descubría lo de la kriptonita y le tomaba 2 segundos, junto con su identidad. Pero así siempre en los mundos post-apocalípticos o en los mundos donde Superman es como siempre una herramienta del gobierno, que lo es. Solamente que en esto todavía no se da cuenta y en aquello se da cuenta y lo asimila. Pero en el enfrentamiento más icónico es en Dark Knight Returns, cuando viene justamente la gran pelea. Y después en Strike Back, que es bastante bizarro, gracias al arte del escritor, del autor. Pero así hay muchas veces en las que se enfrentan, ya sea por una diferencia de opiniones, porque alguno de los dos esté controlado por alguna fuerza externa o... Sí, sí, pero puntualmente Batman vs. Superman. Batman vs. Superman, la película, o sea, depende en qué arco esté basado, porque puede ser cualquier cosa. acá se están, acá por lo que veo podría tener una, podría tener un nexo a Dark Knight Returns, pero no. Acá es una de esas historias donde Superman se volvió un soldado del presidente y ya está, y por eso está rompiendo las bolas. O hizo la gran para proteger al mundo, debo liderar el mundo, o debo controlar al mundo, o debo ser la Skynet. Cuando no, Superman se le da esos rayos, pero acá no leí el guión porque, o sea, ya la película no le tengo esperanza, tampoco me la voy a cagar spoileando, pero hasta donde entendí no es... No me acuerdo dónde nos comimos el trailer de esa. Sí, pero hasta donde entendí es... a Superman, para que no le hinchen las pelotas, está haciendo trabajitos para el gobierno y lo ponen a perseguir a Batman por no sé qué pelotudez. Sí, porque Batman le da la espalda al gobierno y hace lo que tiene que hacer, no lo que el gobierno quiere que haga, como de costumbre. Pero hasta pero ahí, después... ahí termina, o sea, no hay magia, no hay ninguna boludez, o sea, es recontra simple el argumento. Bien. Entonces, acá dicen que en la pelea de Batman y Superman va a entrar Doomsday. Bien, gracias Melenio por el dato. Ahora ya sé que la película no tiene esperanza. Sí, sí. No tiene sentido. No tiene sentido. En el medio de 10.000 superhéroes van a meter a Doomsday de paso. Mira, y la película sigue llamando Batman vs Superman. Bien, bien. Para empezar, aclárenme una cosa. A Batman lo hace Ben Affleck. Yo no voy a ver esa película. Después del fiasco de Daredevil, yo no voy a ver esa película. Ben Affleck debería ser vetado de toda película de superhéroe, hasta de extra. O sea, dejemos esos por sentado. Yo no voy a ver esta mierda. Ah. Así que no me importa, así que prosigamos. Ya está, prosigamos, ya está. Me lo saco de encima. A Dark Devil, voy a mencionar algo bueno de Dark Devil, del guionista de Dark Devil, que supuestamente el productor, si mal recuerdo, o estaba relacionado con el proyecto de adaptación live action de Akira, mencionaba, no recuerdo si mencionaba o había dicho, de que estaría bueno que le hiciera el de... El guionista de Dark Devil, de la serie. A ver, será la serie, sí. El tipo es un grosso, el de la serie. Puede rendir. Sí. Igual la Kira es como, yo diría, demasiadas cosas como para adaptarla en live action. No sé si va a quedar bien a pesar de... Sí, pero Alche, te explico algo. El tipo este hizo de Daredevil, le puso todo el grit y todo lo hardcore que le podía meter el personaje sin irse a una película apta para mayores de 21, ponele. Okay. O sea, el tipo hizo todas las cosas muy de un tono realista. O sea, lo hizo oscuro, lo hizo sucio, lo hizo duro, lo hizo jodido. O sea, Akira es una historia dura, sucia y jodida de un futuro distópico de cuarta. Así que podría funcionar. Ahora, con las partes de las mutaciones y el quilombo de Kaneda, ¿era así? ¿O sí. Kaneda era el de la moto? De Tetsuo. Tetsuo. Ahora, ahí vamos a necesitar a alguien muy zarpado en efectos especiales, tanto efectos especiales prácticos y mecánicos como en CG. Necesita alguien de la... No voy a decir Michael Bay, porque Michael Bay arruina todo, sí. Así que... Pero... Ahí hubiera no, voy a decir, no voy a decir Peter Jackson, porque Peter Jackson hace cualquier desastre. Ahí hubiera pero todo bueno que estuviera Geiger, pero Geiger ya murió. Un Sam Raimi para los efectos mecánicos, un Tarantino quizás. No, Tarantino sería la chota todo. Sí, pero los efectos mecánicos son algo... para ciertas cosas de Akira, Tarantino vendría bárbaro. Para ciertas tomas, la parte de las pandillas estaría genial que lo hiciera Tarantino. O Takeshi Kitano. Takeshi Kitano se zarparía haciendo eso. Qué cara que es la no película, sé. Estamos planeando. Dale, bueno. Yo tiro nombres, no, yo tiro posibilidades. Todo junto, así, vos esta toma, yo con la otra. 6. Agradecería, Pairo Cero, nos den alguna info general acerca de Suicide Squad. ¿Quiénes lo forman? ¿Objetivos de la agrupación y qué esperan ver en la movie? Objetivos de la agrupación, sobrevivir. ¿Quiénes lo nombran? La gente que Amanda Waller haya estado metiendo dentro de la caja y le haya ofrecido un trato. ¿Qué espero ver yo de esta película? Que no la caguen con Will Smith haciendo de Deadshot. Eso es lo que quiero ver. No va a ser un problema Will Smith, yo lo reveo como Deadshot. Vos revés a Will Smith haciendo de cualquier cosa, boludo. O sea, hacen una película de Anita la huerfanita con Will Smith, vos la apoyás. no sos una persona con criterio en este asunto. Aguanta el príncipe del rap, aguanta un montón de sus mierdas, pero de onda, esto no. Esto tiene su reserva. Y el que leyó el Suicide Squad del nuevo DC-52, que es el que se basa esto, fui yo. O sea, es un grupo de operaciones encubiertas. El nombre original es Task Force X, o Fuerza de Tareas X. El apodo es el Escuadrón Suicida, porque todos los miembros son dispensables, todos los miembros son criminales, sentenciados a muerte o a muchas cadenas perpetuas como para que salgan de cualquier prisión con vida. Así que todos los miembros son dispensables de Escuadrón Suicida, porque no les importa una chota al gobierno si vuelven. O sea, mientras cumplan la misión les importa una chota, y si no la cumplen mandan al siguiente grupo de reemplazo. Siempre hay otro más. O sea, el papel de Harley Quinn en Suicide Squad fue espectacular, sobre todo en el nuevo DC-52. Y Amanda Waller es una reverenda hija de puta, pero esta es la Amanda Waller flaquita y potable. Así que vamos a guardarnos los comentarios. Como te decía, bueno, estaba Deadshot, estaba, bueno, Harley Quinn. Tendría que desempolvar mis primeros números para acordarme de la agrupación nueva. Coso está. Capitán Boomerang no está. Capitán Boomerang lo agregan después, no sí, está en inicio. Lo agregan después. Está. ¿Cómo se llama este? ¿Estaba el cocodrilo? ¿O me pareció a mí? No, está el que es. Es que es. Bueno, acá encontré una lista actual. Bueno, Amanda Waller, que es el handler de estos. Black Spider. Black Spider. A Will Smith lo hubiera metido como Black Spider. Por en principal, porque el personaje es negro. Deadshot, Floyd Lawton, un tipo que es, ¿cómo decirlo? Irlandés, básicamente. Y me lo ponen a Will Smith y pega con. Pega lo mismo que con mierda esto. El Diablo, que es un latino con poderes de fuego satánicos. King Shark o Nanahue, este es el que... King Shark. Pero Croc ha estado en otras iteraciones del grupo en su momento, me parece. Bueno, Harley Quinn, un tarado se llama Savant, otro que es Voltaic, que tiene poderes eléctricos. Capitán Boomerang, que lo agregan después. Yo-Yo, un personaje, creo que si no me equivoco, homosexual, chino o asiático, que su poder era aumentar su masa corporal exponencialmente, lo cual lo hacía aumentar o disminuir, lo hacía extremadamente anoréxico o lo hacía una pelota enorme de grasa. Bueno, acá metieron un par más que yo hasta acá dejé de leer porque me colgué. Light Lime, el soldado desconocido. Después como ayuda psicológica y segundo manejador del grupo está James Gordon Jr., el hermano de Barbara Gordon, tremendo asesino hijo de puta, psicópata de mierda. Y después meten a Cheetah, yo vi hasta donde apareció James Gordon Jr., pero no, él apareció antes de alguno de estos personajes que nombré ahora. En los primeros arcos tratan de detener una especie de virus que convierte a la gente, un nanovirus que convierte a la gente en zombies de nanomáquinas asesinos. Y ahí prácticamente todo el mundo es dispensable. Bien. Bueno. Y eso me vuelve a redimir a la película que sería un hitazo en el cine, pero no la pueden hacer, la película de Hardak, y me cago en eso. Vos la tenés con Hardak, ni siquiera existió en los cómics. No sé si le hicieron un recon en los últimos años, pero Hardak nunca existió en los cómics. No importa, pues es un personajazo, es lo que hay. No, Harley Quinn es un personajazo también. Apareció en los 90 en la serie y le hicieron el recon. El retcon se lo hicieron ahora, a finales de los 90 se lo hicieron al retcon y la introdujeron a la continuidad del cómic. Bien, termina diciendo: pediría por favor que me pasen el opening del anime K-Project llamado Kings, interpretado por la grasa de Ángela. Sin más que decir, aguante el Dios Camote y al Tuba Cabra. Poderoso Dios Camote, Tuba Cabra. Saludos. Bueno, vamos con un tema de Gunslinger Stratos, el ending. Mirai, interpretado por Garnidelio. Mándalo. Okay. 一人で全部抱え込む君の悪い癖いつになっても治らないから今日も静かに手をつないだ世界が君を弾き出しても私がそばにいるから恐れなくていい私を信じて君の隣にずっといさせて迷った時は優しく照らす光のように君を包み込む離れないように強く Llegamos al final de otro programa de Persona No Se Cae. Gao Gao. Gao Gao Poder, Gao Gao. Programa número 16 de esta séptima temporada. Sí, sí. Octavo año. Y seguimos acá. Sí. Son 10 y cuarto. Y terminamos temprano. Bueno, en realidad el programa va a seguir por un rato más, pero. Sí. Para los que quieran escuchar la cápsula, se va a estar. Ah, acá Sergio Daza nos dice una preguntita antes de que se vayan. A ver, sí, a ver. Sergio Daza. Y justamente Mereño dice que empezó a ver, vio los primeros tres capítulos de Ian Sneaker Stratosol. Bien. Esa serie, entre mal explican, más la cagan. Pregunta, ¿qué páginas me recomiendan para descargar mangas al día? Yo, para manga al día, para descargarlo así directamente... No te sabría decir porque yo últimamente lo estoy descargando de la aplicación de Mangabox del celular. Así que si vos tirás para mirarla así, descargarla directamente, no te sabría decir. Yo te diría que bajes Manga Crawler 1.3, si encontrás una versión más avanzada, baja esa. Y directamente pongas el manga que se te ocurra en cualquiera de las múltiples opciones. Tenés Manga Fox, tenés... Mejor prendo la mierda esta porque soy horrible con las listas. Mientras cargas, sigan. O sea, ahí lo pones, se baja y a la mierda. No tenés que molestarte en esperar o que se cargue las páginas. Cuando termina de descargar, lo miras completito. Hasta donde sé, Mangazuki también estaba bueno, pero hace mucho que no la visito. A ver. ¿La página está? ¿Está manga en español o el manga en inglés? La de este programa me parece están todos en inglés. Tenés Kiss Manga, Manga Fox, Manga Here, Manga Reader, Manga Share, Manga Stream, Manga Volume, Spectrum Nexus, Starkana, Unix Manga y Animea y Anime Source, por lo que estoy viendo. Bueno, por lo general yo si tengo que bajar algo primero me fijo si está hecho por un para algún grupo. Me fijo casi al final de la página si tiene, por lo general te dejan una hoja tipo de esto fue hecho por tal y me voy a la página del grupo que la hizo, pero no soy mucho de leer manga online. Pero yo también prefiero bajarlo. A ver, yo tenía una... acá yo estaba leyendo... MangaHere.com. Sí, el MangaHere. Putaba Chan Change. Sí. Se ve viejísimo. Sí, es re viejo. Es re viejo. Es que nunca la terminé de leer y siempre digo, lo tengo que empezar a leer de nuevo y lo dejo ahí. Pero esta página está bastante buena. El tema es que está todo en inglés. ¿Vieron el link que les pasé al Mixler o al. ¿Cómo se llama esta cosa? Al Skype. Entonces fue. Ese es el cast de la película. Y salvo por Will Smith, todos los demás están copados. Bueno. Y a todo esto, ¿qué hace Katana en esta película? Salvo que esta no sea Katana. Ah, sí, ya sabía que le iban a meter, pero no tengo ni idea. ¿Pero por qué metieron una Katana acá? Si es un superhéroe. ¿Por qué mierda? Y es un superhéroe conocido, no es algo como que... Ah, nadie sabe. En el DC-52 es parte de los Birds of Prey de la nueva iteración de Birds of Prey. Déjame de romper la bola. O sea, todo esto, copado que está en Anahue, copado que está el que le dije que tenía poderes de fuego. Sí. Este de acá no lo reconozco, los dos que tienen ametralladora aparte de Deadshot, pero calculo que es el antiguo Handler antes del DC-52 del Suicide Squad. Y la mina que parece que salió de una película de Alien vs Predator, no tengo la más puta idea quién es. Y qué copado... Tiene una luna sobre su frente. Sí, sí. Capaz que sea la nueva Sailor Moon de este mundo. No sabés, le compró lo derecho. Eso sí, el que está al que está el penúltimo de la izquierda es el Capitán Boomerang. Sí, es lo que me imaginé por el chalequito. Sí. No importa, yo lo rebanco el Capitán Boomerang. Sí, sí, el tema me parece más mafia irlandesa de los 90 que otra cosa. Como siempre, saludamos a la gente que nos escuchó a través de mixler.com/personasacae-podcast o PNS Podcast. Que es la posta. Sí. Saludos a Marco Antonio Flores Aldívar, o sea, a Rayler. Sí, sí. También a La Pared, a Melaño, a Daniel Alexis, a Sergio Daza, a Kyonkun, a Seri. También estaba Yuki, si mal recuerdo. Y otra gente más, si no se me está olvidando. a Mitch Hermann. Y a huevo, obviamente, que debió volver a su trabajo. Sí. Ah, y aprovechando, Railer, algo me olvidé decirte el martes. Sí, Mad Max Road Fury está buena, pero ni a palos la película del año. Es un peliculón. No es la película del año, pero es un peliculón. No, si hubiese tenido una historia que equipare a los efectos y a la acción, hubiese sido la película del año, quizás. Como siempre, nuestros medios de comunicación son personasecae@gmail.com. Sí, sí, también pueden seguirnos en Twitter en @personasecae. Mandarnos un comentario en personasecae.blogspot.com. O suscribirte a nuestro grupo de Chiplas. Y seguir las cosas, los álbumes porno que voy a capar en Tumblr. Che, rinde mucho mis álbumes porno en el Tumblr. La gente los quiere. Los papeles. Pairo te, encima te ahorra el hecho de andar buscando imágenes. Aparte, no es como si solo publicara porno. Acá Melanie dice que Jurassic World está muy chota, no la vean. Bueno, será vista para juzgarla como la chotada que debe ser. Espero el DVD entonces. Bien. Alche, a todo esto, ante la duda. Salvo que se cancele, vení el domingo que hay mesa. Voy a llamar esta vez. No, teléfono, te vas a comprar un teléfono y vas no, porque a... me acabo de comprar una notebook de 12.000 pesos, pero ¿qué querés? Ouch. Sí, se me rompió la... Ya sabíamos, pero ouch, que cuestan ahora. Sí, sigue doliendo. Y pensar que mi computadora, que era tan buena, costó 3.000 pesos. 3.500 pesos. Era otra época. Sí. Duró como 5 años. Por eso te digo, era otra época. Y no estaba lento. Eran otros tiempos. Bueno, algo más que queramos comentar antes que nos vayamos. Sí, no se vayan del programa porque apenas terminamos con esto, entra la cápsula del que grabé con los Superboyes. Exactamente. Pero nosotros nos vamos a la mierda, así que chau. Que a todo esto la cápsula, no es, le digo cápsula por decirlo de alguna manera, pero dura una hora y media. Así que tampoco es como otro programa extra. No se olviden que en la semana es el cumpleaños de uno de estas personas, no se cae, así que podrían mandarle regalos. Sí, también. Ya que regalar mucho porno. Ya que contribuyo con tanto porno a la plotósfera, deberían regalarme algo. Bien. En dólares. Acepto oro también. Bien. bueno, entonces será hasta la semana que viene entonces. No pido grandes cosas, un punto. Bueno, nos vamos con un lightsaber real o dos. Nos vamos con el ending de Gintama. ¿Por qué? Una Twilight azul o roja recontrapotable, si me pueden conseguir un extraterrestre de candente, por favor. Los regalos son para mí. ¿Qué mierda me importa? Yo pido para mí siempre. Interpretado por Nemata, entonces el ending de la nueva temporada de Gintama. ¿Por qué Gintama? Porque hay muchos temas que no quiero quemar todavía. Ah, bueno, listo, me sirve la justificación. Bueno, entonces nos vamos hasta la semana que viene. Bye, Ni. Chao. Chao.